Hola, has estado ocupado, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? ¿Que todo el mundo puede ser una buena persona si tan solo lo intenta? De acuerdo. Entonces, toma una pregunta mejor. ¿Quieres pasar un mal rato? Hace un día hermoso fuera. Los pájaros cantan, las flores brotan. En un día como este, los niños como tú deberían arder en el infierno. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Mayday, Mayday, aquí en la trinchera número 24.3. Sargento Gattuso, ¿qué hacemos? ¡Nos están atacando! Todos adentro, al cuartel, guardémonos. Pero si el cuartel está a tomar por culo, nos ha cortado todas las salidas y todos los pasos y todas las entradas y de todo. ¡Tú corre! No puedo correr, tío, no siento las piernas. No siento las piernas. ¿Qué hacemos? Alférez Perruno, Alférez Bloodduck. Johnny, ¿qué opina usted? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde nos escurrimos? ¿Hacemos una táctica de distracción o algo? Sí, yo atacaría por el flanco derecho con granada o con granadas. Pero por el mientras flanco tanto, derecho tenemos tanques atacándonos a traición. Da igual, granadas. Se crea una pantalla de tierra y humo con eso. Y mientras tanto, General por el flanco Gattuso, izquierdo vamos huyendo. Esto es desesperado. General Gattuso, saca la Fran señal. ¡Fran señal! A ver si viene Fran. General Fran Hakaishina por nosotros. Ahí le vemos con la caballería llegando. Y. Vale. hemos recuperado a Hakaishin. Bienvenido, Hakaishin. Has venido a salvar nuestros pellejos. Muchas gracias, aquí estamos de nuevo. Menos mal que has venido porque nos estaban atacando. Ya te digo, por todos lados os he visto. Pero ahí. Por todos lados. Es que nos gusta cobrar bien. Nos han encerado, sí. Han encerado, pero bien. Bueno, ¿ya que ha venido esta demostración de... ¿Estamos preparándonos para la Tercera Guerra Mundial? No. Vaya. Para la Segunda Civil tampoco. Vaya. La vida de Brian. Contra Japón tampoco vamos a... No, contra Japón más te vale que no. Ya sabes cómo son. Kamikaze al canto. No, vamos, hoy vamos a hablar de Airsoft. ¿Airsoft? No, vamos a invadir al menos Andorra. Aunque sea Andorra. Con pistolas de aire comprimido. Sí, sí. Bueno, yo he venido a hacer el troll. Así que, General Gattuso... dime un nombre de general. Es que, digo, no, de sargento. Un nombre de sargento típico. Es que los míos que se me ocurren no están muy bien vistos. Dilo. General Paquito. El General Gattuso Paquito. General Chocolate. General Chocolate queda bien. Que no, que eres un gato. General Chocolate de gato. Díselo al pato infiltrado que tienes al lado. Bueno. Esto es un ejército un poco animal. Así que vamos a empezar con halcones, ¿no? Con halcones negros. Sí, con halcones negros derribados. Sí. Bien, ya. ¿Lo has pillado sí, ya? Sí, lo he pillado. Me ha costado. Sí. Bueno, vamos a poner un poquito de música y luego hablaremos de Airsoft, ya que el general Paquito Ñanco Kun no quiere decirnos de qué va el programa. No te lo voy a decir. Vale. Pues me lo guardo, me lo reservo para mí. Pues vamos a escuchar un tema de Pilar que se llama Frontline y es de la banda sonora de Black Hawk Down. Muy bueno. Well done, but not yet, 'cause it's only begun. So pick up. 107.5. La próxima tortura, Kernel Panic. This is where we fight. This is where they die. ¿Habéis puesto las armas en aceite ya? La mía sí. La tengo bien engrasada. Bien limpia y engrasada, mi dulce Marlene. ¿Se llama Marlene la tuya? La sí. Mía se llama Sophie. La mía se llama Johnny. Anda, eres un poco gay, ¿no? Sí. Tienes que llamar como un hombre a tu fusil. Sí, pero se llama Johnny porque va dejando cabo a todos los despistados del campo. No, pero sí, tiene que tener nombre de mujer. Esto es como las guitarras, tío. Claro. ¿O eso eres no, gay? No, la pistola se llama Johnny. No pasa nada porque seas gay. Y, no, eso no hay problema. Te aceptaremos igualmente. Pirata. Bueno, pues vamos a empezar con esto del Airsoft. What the fuck is Airsoft? Es un deporte. Bueno, no está reconocido como tal. Es un... No va a salir la palabra ahora, ya verás. Un hobby. Es un hobby que básicamente... Una actividad de esparcimiento. Sí. Sí. Como quien va de pesca. Que consiste en una simulación de batallas militares. No puede ser batallas... Yo creo que recordar que habéis visto un vídeo de YouTube de batallas, pero en plan, pues yo qué sé, eran, no sé si eran saracenos contra no sé qué también. No, o sea, no sí. Tiene que ser militares de ahora, de estos con cascos y tal. Pero... No, yo... O también se hacen recreaciones. Yo he llegado a recrear partidas de Call of Duty, de vale. Escenas de Star sí, Wars... Son, digamos, que de Segunda Guerra Mundial... En adelante, es decir, a la o sea, actualidad. Pueden ser batallas de cualquier punto del universo, pseudo-universo sí. O historia. Sí, puede ser batallas de cualquier punto y tú te animas y vas vestido como vamos quieres. Vamos al río y hacemos una de piratas. Hundir la barca. Vale. En este juego, ya he dicho simulación militar, algunos se habrán desorbitado. ¡Usan fuego real! ¡Estamos muertos! No, no. ¡Usamos air! Usamos armas de aire comprimido. Airsoft. Que disparan bolas. Biodegradables, si tienes dos dedos de frente. Ah, pero sí, las seis sin biodegradar. Sí, las sí. Primeras eran de PVC. De PVC. Dolía más y eran no degradables. Entonces, cuando era, por ejemplo, en el campo, al aire libre, era contaminado muchísimo. Entonces, si vais aquí al campo de aquí, que se practica mucho, está todo el suelo lleno, pues no se degrada. Dices Monte Zarzuela, ¿no? Sí. Claro, ahora ya el campo de aquí, ya hace mucho tiempo nos concienciamos y usamos bolas biodegradables de almidón. Sí. ¿Eso no lo, de cierta forma, no lo obliga la organización o cada uno con su conciencia? En muchos campos sí estás obligado, de hecho en la gran mayoría. Bueno, hablamos de normativa luego, vamos a seguir con las definiciones. A mí esto del Airsoft no me parece tan novedad, súper mega chachi con armas que te cagas y uniformes muy chulos. No. Yo de pequeña, o sea, y te estoy hablando de pequeña cuando tenía 6 años, jugaba un juego que yo no sé si Hakaishin también lo jugó. Hacíamos pequeños con papel. Tiragüitos. Bueno, lo de las babas, eso. Hacíamos. Yo lo que hacía era con hitos, como cilindros, no. ¿Cómo se llama esto? Como pequeños conos de papel, sí. Afilados por un lado, que los metías con un tubo y hacías. Y soplabas por el tubo y se los disparaba como si fuera una es que cerbatana. Sí, yo a tu edad hacía eso, pero lo hacíamos con piedra. Es un poco más bruto. Bueno, la gracia era usar el aire. Por eso te digo que era airsoft. No. Hombre, eso en el colegio, los bully big de toda la vida. No, pero en serio, ya fuera pitorreo, lo que hacíamos nosotros no era simplemente lanzarnos con las cerbatanas esos papelillos. Lo que hacíamos era auténticos ejércitos. O sea, nos metíamos en edificios que estaban en obras y venga, a jugar a capturar la bandera y cada uno una planta y cosas de estas. O sea, ya de pequeñajos hacíamos lo que nos divertía era la estrategia, no tanto como el tirarse cosas. Que yo creo que es la principal... Sí. El principal atractivo del airsoft. Sí. Aparte de que te puedan gustar más o menos las armas de plástico, pero... Que no son todas de plástico. ¿Cómo sabía que iba a ser? Gancho, ahí está. Ya lo sé si le te estoy picando. Pero lo más interesante es eso, el tema de la estrategia. De cómo te lo montas. Y cómo puedes llegar a pensar más que el otro equipo para conseguir algo. Sí, pero eso siempre que lleva un orden. Yo he jugado muchas partidas en las que realmente eso era un caos. Eso es... Salen todos como pollos sin cabeza corriendo y a matarse unos a otros. O sea, que eso es brutal. Cuando estás con estrategia se nota mucho que usa un poco de estrategia, que se coloca ahí y eso arrasa en todas las partidas. ¿Tú qué opinas? Si tienes una panda de locos, pero en plan locos berserker, y una panda de estrategas, ¿quién gana? Los estrategas. Los estrategas. Y de hecho, Berserker, tomad nota. De hecho, es mucho más divertido. A mí me pasó, de hecho, me lleva pasando mucho tiempo. Estoy probando ir a nuevos campos. Y es mucho más divertido encontrarte equipo de 6 o 7 personas, tu equipo de 3 o 4 y otro equipo de otras 3. Os juntáis todos y dices, o sea, venga. Haces guerras a tres manos. Juntamos, en vez de tener un escuadrón, tienes 3 y te da más amplitud de estrategia. Hay juegos de, venga, te voy a comer el coco para que te vengas a mi terreno a ver si te alías conmigo, alianzas, desalianzas, traiciones, cosas de estas. Todo infiltrados. Sí, hay juegos de infiltrados, todo depende de lo que se juegue, pero... Pero el cambio sumando a otro, no, puesto que digamos que un poco de normas para evitar... Claro. La gente es lo que decimos, es un juego y vas a hacerlo bien y hay que tener cuidado con respetar por las normas porque la gente al final se mosquea. Uh-huh. Bueno, lo de las normas, vamos a hacer tenemos una sección entérica de normas, pero es que lo decimos. Nos vienes genial para las normas porque además nos puedes dar algunos datos legales. Sí, he traído licencias yo para que las veáis cómo son las que aquí me están comentando que las van a sacar ahora. Uh-huh. Sí, claro. Sí. Si da igual, si va a empezar la Tercera Guerra Mundial y si tú no va a dar igual. Exacto. No, pero a ver, es que tema de las licencias hablaremos luego, pero es muy enredoso. Sí, ya sabemos que las licencias de los mangas son carísimas y por eso no las publican aquí en España. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? ¿De dónde sale esta idea? De Japón. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Mi gran amigo. Japón. Esto yo no lo sabía, no me lo esperaba. Y mira que yo soy japonófila. No tenía ni idea de... Sí. Pero al parecer es que en Japón, como no tenían ejército, hacían simulaciones de estas. La cosa es que Japón no podía tener ejército, pero... Sigue sin poder, hasta dentro de poco. Pero se estaba preparando para cuando lo tuviese. Entonces, en 1970, con la invasión, se restringieron mucho el tema de armas de fuego. Por tema civil y penal. Espera, ¿de qué invasión? Bueno, invasión... De... espérate que lo tengo aquí. Sí, de cuando el tío San, digamos, amablemente llegó a Japón para desarrollarles. Exacto. Claro. Digamos que les prohibieron el ejército después de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Y luego a partir de los 70, que lo que estás comentando tú, Estados Unidos capó mucho, limitó mucho el tema de armamento. Digamos que, vale, os hemos arrasado en la Segunda Guerra Mundial, Nagasaki, Hiroshima, o sea, con eso, cualquiera se rinde. Y os pudimos tener crédito. Pero aparte, cuando empiezan las armas así de fuego, digamos en 1970, pues empieza Estados Unidos, que es un gran vendedor. Esto tiene otra vez que ver con Corea del Norte y con todo el asunto después de la guerra de Corea. O sea, Estados Unidos no quería armar a Japón, pero a cierta manera quería que estuvieran preparados por si al enano. Y tener de... sus bases también, claro. Exacto. Vamos, las bases. ¿Qué pasa? Las... Sí. Que los japoneses listos e inteligentes dicen: ¿y si hacemos escalas reales, réplicas reales, escala 1-1? Claro. Entonces, bueno, ahora son maestros de la copia. Ahora Donald Trump te la deja con una impresora de estas y todo el mundo a matarse. O sea, sí. Que... Sí, ahora no hemos incluido sección de nuevas tecnologías, pero bueno, al final si queréis. Sí, me acabo de acordar de eso. Digo, me mola este mundo que están haciendo. Sí. Podemos imprimirnos nuestro propio mundo. ¿Sabéis? Sí. Empezaron a hacer réplicas y en 1980 esto va y llega a Estados Unidos y se populariza. ¡Hala, cómo mola! Ahí como están medio flipados. No, pero allí están en Japón y en Estados Unidos están muy fumados. Hombre, en Japón no creo que estén tan fumados, no. Más que nada porque son más contenidos, pero los de Estados Unidos ya no les hacía falta el airsoft, ya salían con armas de verdad al campo a hacer el zángano. No, si lo digan en los colegios allí. Si yo no te digo que no, pero luego hablaremos temas de distancias y aquí se nota mucho. Okay, okay. O sea, no, pero sí que ahí está el hecho de las brigadas estas vecinales, sí, y de protección, sí, y de tal, sobre todo los pueblos, estos paletos de Utah. Sí. Que, hola, un saludo a Utah, que nos están escuchando mucho desde Estados Unidos. Sí. Bueno, pues si alguien practica ahí tiro al cazurro, pues que nos lo cuente en un comentario. Bueno, pues se empiezan a generalizar las réplicas en 1980, las primeras que salen son... Las pajeras, como denominamos, que tienes que cargar a mano. Es decir, un solo tiro de muelle. Claro, tienes que disparar, estirar el muelle y volver a disparar. Si no, no funcionaba. Y a partir de 1990 empiezan a crear las eléctricas. ¿Dónde? Y aquí entra ya la cremita. ¿Ahí es donde las bolitas empiezan a hacer más daño o cómo? No, porque todo depende. O sea, tú podías tener una de muelle... Que si tú le cambiabas el muelle y le ponías uno fuerte, podía hacer mucho daño. También depende de dónde la disparas. ¿Qué tenía de bueno las réplicas eléctricas? Que no tenías que andar cargando el muelle. ¡Ay, putos vagos! Por lo tanto, tu cadencia de tiro, quieras que no, es mucha más alta. Claro, es que no es lo mismo un muelle que una... Que una ¿cómo se llaman las metralletas? Una Gatley. Y bueno, que más realista también lo que decimos. No es lo mismo estar montando, por así decirlo, se llama montar el arma, montar la corredera pegar un tiro, volver a montar, que hasta que coges tú directamente, montas el primero y con una auténtica, es decir, sale ya tiro a tiro. Sí, fue pasar de la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Sí. También, el tema también es el ir desarrollando un mogollón de diferentes tipos de armas. Ahí ya se empieza a entrar en el terreno del modelismo incluso. También se crea una gran empresa que hoy perdura, que es Tokio Marui. Tenemos una Evil Corp. De las mejores, sí. Que es de las mejores, es una empresa que se dedica a hacer pistolas de muy buena calidad y rifles, y hizo uno de los mejores inventos para nuestro mundo, que es el hop-up. Eso suena a hula hop. Vale. Esto es jodido de picar. No, es sencillo. Venga, yo te ayudo. A ver. Empieza. Todas las réplicas tienen una alimentación, ¿no? O sea, tú tienes el cargador, tú llenas... Eléctrica, hemos dicho, ¿no? Sí. Tú, bueno, y ya hasta de muelle. Tú llenas de bolas el cargador, lo alimentas. Para enchufarlo a la réplica hay algo que se llama cámara de hop-up, que es donde se podría decir sale la bola. La recámara. ¿Vale? La recámara, que hace función de recámara. Y antes de salir hay una goma con una rebaba por dentro que al presionarla más o menos da un efecto a la bola haciendo que su rotación le haga llegar más lejos. Ah. Ahora que lo explique Hagaisin. Esto es como cuando tiras a la canasta y cuando giras la pelota, pues la pelota... Claro. Giro. Digamos, claro. Igual que hay en el fútbol, es decir, alguien que sepa un poco de armas... Es lo que digamos que pasamos de un animal lisa, que serán las de avancarga o las antiguas armas, que directamente la bola sale por un cañón de ese diámetro, tiene menos precisión y baila más. Y si me gusta, lo que hace es, digamos, que va rotando el arma. Es poco la tecnología de la ballesta en miniatura, ¿no? Sí, lo que va haciendo la ballesta, ¿no? ¿Cómo se llama esto que tira piedras? La catapulta. O los cañones estriados. No, de los cañones estriados. Es eso, es estriado. Lo que quiere hacer es que gire. Claro. Llega a más alcance y con más precisión si va rotando, si va girando. Y como son de animaliza, todas esas réplicas son de animaliza, ya luego hablaremos un poquito más de tema de armas, son de animaliza. Y esto lo que consigue es que la gira y sale rotando como si fuera un arma de verdad, que las armas de verdad llevan estrías. Claro. Las modelas llevan polígonos. Es decir, la bola rota de derecha a izquierda si tú disparas de normal. Y vale. Te interrumpo porque quiero terminar con la primera sección y nos metemos ya directamente en tecnología. Quiero saber cuándo empezó esto aquí en España. Hace muchos años. Hace muchos años. No, la verdad es que no hay... Es como preguntarme quién comió la primera vaca. No, pero si entró por Torrejón, porque el rap entró por Torrejón. Podía haber entrado el Airsoft también. No, de hecho el Airsoft entró por el norte. Uh-huh. Y de hecho allí todavía se mantienen muchas... Allí no se hacían campos de pago con, o sea, ánimo de pago. Preguntar a nuestro colega gallego si... Sí, de hecho te dirá que sobre todo en Galicia, Cantabria, en muchos campos allí son asociaciones y no son de pago, no son para ganar dinero, son para mantener el campo. Son clubs y allí de hecho tienen unas normas muy estrictas, muy éticas, y si te saltas una no pisas. No, a ver, no es estricto, pero si no eres un buen jugador no vuelves, que eso no pasa en muchos campos de por aquí. Aquí les gustan los malos jugadores. No, aquí le gustan los verdes billetes. Lo malo de los gallegos es que están muy cerca de los vascos y como se tengan que enfrentar a los vascos, pues... Pero es que los vascos no van con réplica, van con piedras. Chistes tradicionales de... Venga, y sí. Los catalanes que no llegaron porque no se habían gastado ni un duro en nada, ¿no? Pero entonces llegó un andaluz y dijo, ¡hala, que lleva un cañón ahí enorme! Y en realidad llevaba una pistola. Vale, ya. Pero sí, ese... Venga, vamos a pasar a la parte técnica. Ya, nos vamos a meter en la parte técnica. Por favor, sed lo menos técnicos posibles. ¿Vale? Dejarme cambiar el fondo. Sí, la primera página que tengo es de los 90, ¿eh? De los 90. Y luego también hay otra... Que esas se vendían en jugueterías y en tiendas de hobby. Sí, y luego... Las pajilleras. Me encanta que me cambies de tema cuando tendrías que estar hablando ahora de técnica. Venga, las réplicas. What the fuck is una réplica? Réplica, bueno, nosotros la llamamos marcadora, son la réplica marcadora. Es que marcadora es más para paintball. Marcadora es más para paintball, digamos que marca con pintura, y réplica es... Si tú coges una, es más, hoy en día lo que estabas comentando antes, que se pone, son de plástico, son de metal... Hoy son mixtas, muchas hay de plástico, las primeras son plástico, yo tengo la primera de los años 90, son de plástico, y ahora son de metal, es decir, pero las hay de metal y de plástico. Ojo, las armas actuales, las Glock son de ABS. Son de polímero, son ABS polímero. Es lo que lleva mi coche, las ruedas. a polímero, plástico, un polímero de gran calidad, es decir, las armas actuales, si tú las tocas son de plástico. Es decir, solamente las partes funcionales, digamos lo que es el cañón, es metálico, pero el resto son plástico. Es plástico de alta calidad, pero son plástico. Sí. Pero eso las armas de verdad también. Sí, por veces. Eso lo que estoy diciendo, que es que hoy en día es el problema de las réplicas, que ya lo veremos. Se llaman réplicas porque es igual que una original, y ahí está el problema de confundirse, que aquí, bueno, aquí porque más o menos no se dispara a la gente, pero en Estados Unidos tú sacas una réplica y te van a disparar sí o sí, porque es que no la diferencias. No, si no hay la coges, alguien usa las réplicas, que si se puede comprar bueno, claro, en Estados Unidos vale más barato las auténticas que las réplicas. Pero aquí las réplicas, lo que digo, que es que tú la ves, coges una y otra y... Claro, y luego sobre todo tema de armas antiguas. Eso normalmente es un hierro con madera. O sea, mi escopeta de feria de lanzar a los patos es un arma de aire de airsoft. No. Porque vaya. Las armas de airsoft funcionan con un cañón de 0,6 milímetros. Ah, y ojo, no hay pistolas de airsoft. Las nuevas que han sacado ahora funcionan. Es el problema, que también funcionan con 6 milímetros las nuevas. Es más, puedes cambiar hasta los cañones, las nuevas de, uh-huh, de aire comprimido. Y el problema es que hay munición que yo en una partida echaron a uno porque ya. Igual que lo que estamos diciendo, ahí la munición que usan las de airsoft es de 6 milímetros, bolas de 6 milímetros. Y las normalmente las otras, las de aire comprimido, son de 4,5 o 5,5, ¿no? Uh-huh. Lo que vale un calibre 22. ¿Qué pasa? Que ahora han sacado las del 6 milímetros también para aire comprimido, incluso de acero. En una de las partidas, un tío con un sniper, un francotirador, metía rodamientos y metía bolas de acero. Pero se eso le echó se es le pilló. ¿Para matar a la gente o cómo eso, va? Para que una idea, esto a un pájaro a ti se te mete en el cuerpo. Sí, sí, a ti sí. Se te mete en el cuerpo. Yo me acuerdo los macarras de cuando era pequeña, cuando jugaba eso de lanzar los papelitos, había sí. Niños que se iban con la pistola de aire comprimido disparando a los gatitos y a los pajaritos. Joder. Y también pocas, pero hay pocas también funcionan con cañones de 0,8 milímetros. Que eso son bolas potentes ya. Eso es para jugar a la, es un boloncho para jugar sí. A las canicas. Bueno, vamos a ver, decidme tipos, o sea, ¿tenemos pistolitas normales, una típica? Sí, claro. Digamos ¿tenemos el fusco enorme de sniper que tienes que estar tumbado para temparlo? Yo lo clasifico en 5, yo lo clasifico como 5. 5, creo que sí, 5. Arma secundaria, en las partidas suele llamar arma principal, la que suele llevar... Sí, la que le pones nombre. Sí, exacto, mi sí. Querida Marlene, y luego la secundaria, suele ser la pistola, que digamos claro. para ya a corta distancia, o para cuando te metes sobre todo en... En zona CQB, es decir, zonas de construcción o muy cerradas. Zonas cerradas, como serían casas o habitáculos. Entonces, digamos lo que decimos, están las pistolas, que son réplicas de pistolas originales, es decir, Glock, Beretta, la que tú quieras. De Serigel. Sí. Yo quiero un Colt. Hay una que además a ti te va a gustar, que es la Glock 18 Yakuza. Ah, me gusta. Luego están los subfusiles de asalto, ¿no? Los AEG. Los AEG, esto corresponde, cada réplica tiene un rol. Tenemos la recortada esta de Terminator, que siempre me gusta. También hay escopeta. Tienes razón, mira, he dicho 5, también tienes escopeta. Solo que la escopeta, esa fue una especie de cartucho, que tú ves el cartucho, sí. Parece un cartucho del 12, pero que lleva 5 bolas a la vez. 5 o 10 bolas, o sea, se recarga sí. Con gas. Para meterle un tiene buen... poco alcance, pero digamos que te dispara a la vez 5, pues te hace un abanico, pues digamos, como un puño. Entonces, digamos que mejora la. Y pues si como te las da, pistolas de los piratas que estaban sí, llenas exacto. De bolitas ahí. De canicas, de arenas o lo que puedas meter ahí. Sí, como la típica escopeta de los Looney Tunes. De sí. Cazadores. Sí, sí. Es como todo. O sea, tienes secundarias, que eso lo llevan todos los roles. Porque, bueno, exceptuando algunos campos, siempre tienes que usar secundaria para disparar a menos de 0 metros, lo cual es un poco... porque sí. Hay veces que van más fuerte que las principales. Sí. Y luego dentro de las secundarias también habría que meter a las escopetas, que pueden sí. Ser de muelle, es decir, solo accionando un muelle, como las primeras que hemos dicho, o de gas. Que estas accionas el cartucho, lo metes, accionas un percutor de gas y salen las bolas. Ah, pero no te echas gas en plan gas de bolas no. De humo, bombas de humo. No. No hay tácticas ninja. Y luego hay muchos subfusiles que por su baja potencia que no superan los... ¿Las UCIs serían consideradas arma de corta o, secundaria o no? Depende. Ahí es donde viene. Porque una UCI es una semiautomática, ¿no? Claro. Una automática del sí, todo. Pero depende de la fuerza que la tenga fuerza. El disparo. Claro, digamos que yo lo he limitado, también no me acuerdo mucho, muy bien de estos, pero se limita por fuerza por segundo, ¿no? FPS. Que es la fuerza que, digamos... Pues una pistola son unos 330 FPS, uh-huh. ¿No? Que digamos, oye, duele. Las armas, lo que estamos diciendo, un subfusil, unos 350. Y no pueden disparar a más de 10 o 5 metros, a menos de 10 o 5 metros dependiendo del campo. Una pregunta, ¿FPS qué significa? Fuerzas por segundo. Sí. Es decir, la fuerza que tú lanzas por segundo la bola. Dentro de las pistolas hay que recalcar que hay hasta 4 tipos. Ajá. Están las de muelle, las pajilleras de toda la vida... Uh-huh. Las que funcionan con gas, uh-huh. Las sí. Eléctricas uh-huh. Y las que funcionan con CO2. ¿No hay ninguna que vaya a rosca? No. Nada. No. Bueno, más cosas. Principales marcas. Bueno, no me habéis hablado de los grandes. Yo no quiero saber de pistolas pequeñas. A ver, contame ahora los tochos. Está el típico de lo que llaman apoyo pesado, ¿no? De apoyo pesado. La metralleta ligera, para que sí, todo el mundo M60, entienda. Típica de Vietnam, M60, digamos, de cañones rotos. Bueno, es que hay de todo. De eso ahí, pues ya digamos lo que sería... La minigun, para que la gente lo entienda. Hay muchas en el mercado. Creo que estas, en muchas partidas se prohíbe esas. Muchas de esas se prohíbe porque eso es brutal. Eso es brutal, pero... Es brutal y no es brutal, porque... Bueno, depende, es que para que te hagas una idea, un subfusil tiene unos 350 FPS, dispara unas 600 a 800 bolitas por minuto, para que te hagas una idea. Vale, ahora me tenéis que hablar de cómo os protegéis de eso. No te preocupes. Ahora te lo explicamos. Es que no tenemos tiempo. Ah, vale, vale. Perdóname, ya solamente querían los semi-sniper y los snipers de cerrojo. Los semi-snipers suelen ser también subfusiles modificados, que les pones cañón. Yo, por ejemplo, yo tengo un subfusil que tiene más cañón y le aumento los FPS, la potencia. Entonces, o fusiles de sniper que no funcionan mediante cerrojo. Es decir, tú puedes tener un Dragunov, pero el Dragunov funcione con una batería eléctrica. Uh-huh. Y puedes tener un Dragunov, pero que tú tengas que accionar el cerrojo para disparar. Es más divertido eso de hacer clac, clac. Sí, y sobre todo con el tema de los francotiradores eléctricos, es que deberían hacer el tiempo de recarga de un cerrojo, pero muchas veces no se hace. ¿Cuál es el tiempo de recarga de un cerrojo? Venga. Entre 2 y 3 segundos. Okay. Vale, ¿cómo nos protegemos contra las bolitas asesinas? Lo fundamental, y es obligatorio siempre, las gafas. Es más, gafas, nunca, una vez que entras, nunca te puedes quitar la gafa. Es decir, mucha gente que dice, no, es que me molesta. Son agobiantes. Te puedes quitar sudas, la máscara, te puedes quitar la gorra, te puedes quitar, pero las gafas nunca. Porque lo que decimos, la fuerza de esto, estamos hablando que estás muchas tiene más fuerza que una de aire comprimido, para que te hagas una idea, una carabina. Paintball, o sea, te metes eso en el ojo. Que... Yo me acuerdo, he visto aquí, en las partidas de aquí, he visto a un chaval partirle un diente, a otro chaval meterle dispararle. A mí me enquistaron una bola. Metes dentro de la piel. Depende de la fuerza y la distancia, porque hay gente que las modifica sin control. Porque yo, si ves a alguien muy cerca, muchas veces, yo, por ejemplo, yo si te veo a bocajar muchas veces, ni siquiera se dispara, directamente se dice, estás muerto. Se le dice, hombre, y si hay alguno chulo que te dice, es que no tienes balas en la pistola, pues ya le das. Entonces le das. Le das con el canto de la pistola. Pero que hay gente que no respeta y lo que decimos que es peligroso. Entonces las gafas es fundamental. Yo eso lo primero. Luego está... La gente lleva bucales. Luego gente que lleva bucales de boxeo o máscaras. El bucal. Sí, yo les he visto prácticamente que parecen pues eso, pues, máscaras de gas incluso. Sí, claro, sí, máscara de gas, máscaras de neopreno, máscaras de red. Yo llevo de neopreno, llevo de red y tengo un bucal, depende del calor que haga. Sí. Qué calor me estás dando, solo de pensar. Me pongo llevar, una, depende del calor que haga. Bueno. Se suele llevar también un pañuelo porque el cuello pica mucho. Es decir, lo que se procura es cubrir lo máximo posible el cuerpo. Ah, ¿el casco? Casco, yo llevo gorra. Yo no llevo casco. Yo ni gorra. Es más, esto es muy campero, ¿no? ¿Para qué vamos a llevar cascos si no nos van a caer cascotes? Encima estamos en el bosque. No, a ver, pero yo no lo llevo porque no le veo un uso útil a mi modo de juego. Depende de lo que juegues. Si juegas por la noche, por el tema de la linternita, pues... La llevo las réplicas. La linterna la llevo la réplica acoplada. Muy bien. Luego, también equipación. El cuerpo se suele llevar... Traje militar. Suele llevar también el chaleco. El chaleco. Que lleva los cargadores, muchas llevan también la funda para llevar las secundarias, la pistola, y aparte... Protege el pecho. Se protege el pecho. Incluso muchos de ellos suelen ser de origen militar. Si quieres puedes meter hasta unos paneles, no vas a meter unos paneles balísticos, no necesitas eso. Pero hay gente que mete un poquitín... De cartón, con goma espuma... Lo que sea, y protege bastante, decir... Claro, sobre todo si te arrastras por el suelo. A mí, yo me acuerdo cuando he ido, yo nunca he hecho airsoft, pero sí he hecho paintball, y cuando te pones esa cosa, lo mejor es para arrastrarte por el suelo, viene bien, ¿sabes? Yo, como soy un masoca, llevo un chaleco táctico sin placas ni nada, y si hace mucho calor voy en manga corta. Exacto. Bueno, ¿y los huevecillos? No, sorpresa. No, pero porque los pantalones militares que normalmente llevamos, esa zona la ya protege. Ya sé a dónde voy a disparar. Sí. No, pero muchas veces también se habla de tiros a la cara, eso no es Call of Duty, aquí puedes hacer daño, y realmente... Se suele evitar, y si de verdad quieres... ¿Cómo hemos acabado? O sea, yo estaba hablando de las partes nobles. Y tú me hablas de la cara. No, sí. Hablamos del tema porque eso duele. No, es que eso duele, pero si tú de verdad quieres hacer daño a alguien, apúntale al gemelo o a la pantorrilla. Sí, pica mucho. O aquí en la espalda. Si quieres, si te has picado con alguien y quieres hacerle daño, ahí. Vale, rápidamente 5 segundos porque tenemos que meternos con normas. Localizaciones, o sea, ¿en qué sitio se practica esto? ¿Te tienes que ir al campo o hay un sitio? Hay de todo. Sí. En Alovera hay un campo que es medio CQB. Aquí. CQB cerrado, es decir, que tiene parte de habitáculos. Y luego a mí hay CQB abierto. Me mola más la idea esta de meterse pues eso en edificios, claro. En medio de rumbo. O sea, no, mira, en Siria yo creo que tenéis unos campos. No hace falta irse tanto. No, Chema, eso guárdalo porque tenemos. Yo luego el debate va a ser muy machacón. Nosotros hemos ido mucho, por ejemplo, monasterios abandonados, a urbanizaciones abandonadas, entonces ahí sí, porque tienes mucho, digamos, casas a asaltarlas con habitaciones, y entonces, digamos que esa zona es bastante emocionante, si te pasas bastante bien. Está bastante. Y luego está el campo, pero lo suyo es que sea un poco mixto, porque el campo a campo tiene poco alcance, por así decirlo, es decir, pero digamos que a 50 metros no... ni llegue con potencia ni nada, entonces es tontería de irse al campo muy lejos, suelen ser eso lo que decimos, parte de campo, parte pues de construcciones. Vale, antes de empezar a la siguiente, si tú fueras alguien que acaba de empezar, marcas, réplicas, qué estilo, qué réplica, qué rol recomendarías y qué marca. Hay tres, yo para mí las réplicas las meto en tres fases, es decir, en tres bloques, las chinas, las de Taiwán y las japonesas. Chinas las más baratas. Jingon, que eso no lo compréis nunca. Bueno, hay gente, yo conozco a gente que se ha comprado réplicas. Ya, el problema sí. Es que ahí compras un cuerpo de plástico. Sí. Sí, me gusta mucho el debate este, pero no nos da tiempo a meter lo otro. Y esto vale. Lo podríamos hablar en la parte esta de organización. Sin equipos. Problema. Vale, pues seguimos. Preferimos las japonesas, eso es. Evidentemente las japonesas. Las japonesas. Y si no, y si quieres algo mixto, pues las de Taiwán. Y algún japonés también. Las de Taiwán, que son la gama media, sí. Marca recomendaría a Moeva. Que es una marca nueva, está saliendo muy bien. KJ Wars. Eso va muy bien, esa tengo yo y va muy bien. Yo tengo una Glock. Sí. ICS. También sale muy bien. Y AIKA. Vale. Bueno, vamos a empezar ya con el último punto de explicación explicativa, que es del de normativa y seguridad. Un segundo, que os cambio el fondo. Dios te va a cortar el rollito, que lo sepas, dice Johnny Cash. Así que, Dios Hakaishin, explícanos las normas. Voy a explicar un poco. Córtanos el rollo. Sí, os voy a cortar un poco el rollo. Hay de todo, es decir, hay normativa, por ejemplo, de federación. Hay federación de Airsoft, por ejemplo, que esa, si eres menor de 18 años, no te deja, para que lo sepáis. En teoría, todo esto que estamos hablando, igual que las de aire comprimido, es a partir de 14 para arriba. 14 si estás acompañado. ¿Vale? Porque, digamos, no deja de ser, a ver, no son, hacen daño, es decir, que puedes lesionar a alguien, digamos, puedes provocar una lesión. Entonces, la normativa, pues la gente, por desgracia, hombre, si vas a un sitio privado en el que pagas, pues está todo preparado, no, digamos que no hay problema, ¿vale? Digamos que... No, bueno, es que no, eso sí, la organización lo prepara bien. Claro, sí, y si eres menor te hacen firmar una autorización. Sí, y que llevas sus propios seguros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la normativa es que hay que tener licencia. Estas son baratas, es decir, que aquí la gente dice, ah, licencia, pues está, bueno, eso vale, y digo, no, la licencia no. Es... Si lo barato es la licencia. Lo caro es que, sobre todo, ahora sí que las suelen traer las réplicas, pero antes no traían un número de serie válido. Entonces tenías que ir a un armero a que te pusiera un número. Ah, y eso sale muy caro. Ya. A mí una de mis réplicas me salía 120 euros en un número de armero. Madre mía, si eso es lo que valen, ¿no? Eso es lo que me ha costado a mí una réplica nueva. O sea, que... ¿Y por qué no vienen con los números válidos? ¿De qué hay que pasar? ¿Hay una Confederación Mundial de Números de Réplicas? Porque al principio no había control con esto, se vendían como churros. Es decir, que eran juguetes. Sí. Es que al principio no había esta legislación, entonces... Claro, han mejorado mucho, hacen daño y debido a los accidentes, pues se han dado cuenta que hay que normalizarlo. Entonces la normativa de esto es un arma que realmente es un arma de aire comprimido, ¿vale? Es decir, un arma de lo que digamos... que necesitas una licencia municipal, ¿vale? Se va a la Guardia Civil en tema de armamento. Yo te digo, ¿no? Si es municipal, tendría que ser a la policía local. No. Sí. ¿No? No. Tienes que ir a la Guardia Civil primero a conseguir estos papelitos. Yo los he traído, es una ficha que te deja hasta 6 armas. Esto, Manu, pon... bueno, Chema, ponlo tú que estás con el Twitter. Hazle una foto y súbelo al Twitter, lo del papel. Vale. Sí, no pongas... mis datos. Nada, no, ¿dónde, portada, dónde vive y dónde atracarle? No. Sí. Mira, puedes poner esto, sería tipo de licencia, que aquí entran, por ejemplo, puedes ponerlo, que vienen los datos del arma, los datos tuyos, tu domicilio, y ojo, todas estas licencias que estamos hablando de licencias son para el municipio, porque tú consigues los papelitos estos, es en la Guardia Civil, le he hecho una foto del este, y luego hay otra foto que es muy parecida, pero es en blanco, es una blanca, y esta no, es que salen todos mis datos. Una blanca y otra amarilla, son dos, ¿vale? Que estas las consigues a Guardia Civil. O sea, si te vas a otro municipio no te valen. Ese es el tema, es que es lo que estoy comentando. Tú te sacas tu licencia, en la Guardia Civil consigues tus papeles, esto vas al ayuntamiento donde tú estés empadronado o donde quieras jugar, y entonces allí te la sellan. Si mal no me equivoco, ronda los 5 o 6 euros por cada arma, ¿vale? Es decir, que no es cara lo que tienes para el ayuntamiento. El ayuntamiento suelen tener una vigencia de unos 5 o 6 años, depende del ayuntamiento, ¿vale? Es decir, que no es caro. Por así decirlo, no es caro el ser legal. Uh-huh. Y te quitas de problemas. dentro de la legalidad. No es caro ser legal cuando tú te puedes poner tus propios números. Entonces eso, no es caro. Estas son otras, bueno, estas son de escopetas. Yo he traído para que las veáis vosotros, pero bueno, estas son diferentes. Esto es una licencia ya de pertenencia ya de armas de fuego. Escopetas, ajá, pistolas. Vale, para que veáis la diferencia. ¿Y qué tipo de licencia tenemos que pedir en pues un ayuntamiento? Hay dos, sería la tarjeta municipal, tipo A o tipo B. Vale. ¿En qué se diferencian? Tipo A es la semi o de repetición. Normalmente casi todas las réplicas de hoy en día son de tipo A. Vale, porque digamos son, si serían las antiguas o estilo de aire comprimido, sería tipo B. ¿Vale? Que es solo un tiro o de simple acción con muelle. ¿Vale? Eso es para estar legal. Es lo que decimos, no es caro. No es caro y te puede quitar muchos problemas porque si en teoría te para Guardia Civil, te para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, te la pueden retirar sin problema. Pues sí. No llevas algo ilegal, por así decirlo. Y otra cosilla, el transporte. Pues decimos, bueno, vale, la tengo legal, pero la llevo en la guantera del coche. No. La tienes que llevar en su cajita o bien guardada y la sueles llevar en el maletero, que no estén a evitar transportarlas. No hacer el homie con la pistola. Exacto. Por la ventanilla. Que no, claro, evitar eso porque a mí me ha parado la Guardia Civil, yo le enseñé los papeles y yo pues le modifiqué a mi réplica, no me entraba en la caja y yo la llevo siempre en el maletero, tapada con una chaqueta. Y no te pasará nada. No te pasa nada, o sea, ya no es una caja que te tengas que gastar un dinero, es cuando sí. Te preguntan, ¿tienes algo? Llevo dos réplicas de tipo A en el maletero, aquí tienes los papeles. Es la diferencia entre la gente que le gusta esto, porque le gustan las armas, la colección sí. Y tal, y le gusta practicar esto como una afición, y la gente que si se flipa, hola, tengo una pipa sí. Que parece una pipa de verdad, la voy exacto. A meter en la guantera y si alguien me pita, se me pega por el culo. Había problemas y estamos hablando de 600 euros para arriba de sanción, aparte de la retirada, que lo sepáis, ¿vale? Eso duele. Otra cosilla, algunas, eso no se suele tener muy en cuenta, se obliga a poner un tapón rojo de plástico para explicar que es un arma de aire comprimido, que es una réplica. Pero eso aquí no tanto. Y exacto. Si una banderita que salga con la palabra boom. Pues parecido, algo así lo que hay, no, en teoría. Eso suele hacerse más en países latinoamericanos. Ajá. Allí todas tienen que llevar un taponcito rojo. Aquí no. Aquí la gente lo quita. No, pero a mí, por ejemplo, mi réplica vinieron sin taponcito rojo. Porque se vende mejor sin ello, porque parece más así. Parece más de verdad. Bueno, dime dos minutos porque tenemos que poner ya canción. Malas prácticas. Estas cosas que hace la gente que no debería estar haciendo. ¡Inmortales! Antes has dicho que conocías a bastantes gentucillas por sí. Ahí haciendo cosas que no deben. Claro, una cosa es modificarla. La gente las modifica. ¿Y qué pasa? La gente modifica o cambia tipo de munición. Eso hay que evitar esas cosas. Es decir, esto es un juego y para que nos llevemos todo bien tiene que ser juego limpio. ¿Vale? Entonces, lo fundamental es que si tu réplica es de más potencia de lo normal, hay muchos sitios que ya te miden la velocidad de salida de la munición. Un cronómetro. Con el peso de la munición, porque hay diferentes pesos. Porque hay gente que va con munición pesada, muy sencillo, paso esta munición pesada, va más lento y luego te meto munición más ligera y te hago un daño tremendo. ¿Vale? No, pero en los campos normalmente te obligan a poner el mínimo gramaje, que es 0,20. Te lo ponen ellos, además. Exacto. Y te obligan a tener el hop-up liberado. Sí, y entonces con eso, pues más o menos se ve eso. Otra cosa, digamos, que vale, en persona, lo llaman los inmortales. Eso que le estás disparando. Y lo que decimos, si vas un poco protegido, suena. No duele mucho. Es decir, y suena. Y suena. Pero tú ves que le estás disparando pam, pam, pam. Y el tío sigue en y se muta. Es un zombie, tío. Exacto, eso es lo que se llama. Yo he visto partidas de Airsoft de zombies. Sí, pues es como esto. Ni se muta. Así sigue corriendo y te dices, pero. Entonces es cuando eso es lo que dice, entonces cuando se dispara a la pantorrilla. Pues, a la pantorrilla. En Paintball es todavía más clásico, o sea, le ves todo lleno de pintura hasta arriba y que no estoy muerto, tío. Eso lo he hecho yo, por ejemplo, en la para evitar eso, pues ya se me dio un caso. También te la venden de pintura, de 6 milímetros. Entonces yo, por ejemplo, en la réplica, en la corta, es de pintura. Entonces a mí me pasó en una entrada, aparte de entrar por una puerta, yo estaba dentro, yo estoy esperando en la casa, y si uno entra, yo le va haciendo el calor, pero le meto 6 tiros. Y me pega uno o dos y digo, vale, más dado. Y él ya dice que no, y él se va. Ah, mira, la marca. Entonces, claro, entonces ya cuando acabamos, nos reunimos todos y digo, ¿seguro que no te he dado? Digo, si te estaba yo esperando a ti, si sabía que entrabas. Pues no me has dado. Y tenía la mano llena de... La mano y todo el pecho lleno de pintura. Y digo, ¿y esto? Digo, no se me mancha con algo. No, y entonces disparé yo al suelo y dije, no, te he manchado yo. Te he manchado yo. No, entonces, a culatazos se tendría que haber liado. Ahí está, entonces hay que evitar esas cosas. También en las partidas, hablando de culatazos, se prohíbe llevar cuchillos, machetes... Se llevan cuchillos Dummy. Que son de plástico, pero bueno, que los de matar a Koro-sensei. Sí, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que evitarlas de llevar también. Digamos, porque puedes lesionar a alguien y... y hay que evitar. Si la gente se excita mucho y se ponen muy jipeados, es más, de hecho, normalmente ni te permiten pasar el cuchillo Dumi por el cuerpo del compañero. Sí. Lo a tienes ver, que hacer así, Dumi, depende del ¿para campo. ¿Qué lo llevas? ¿Realmente para pelar ramitas de árbol? No, lo llevas porque muchas veces en muchos campos te dicen. Una arma secundaria. Te dicen, no hay muerte por voz. Y si tú estás un tío, le tienes de espaldas a 0 metros. Si no llevas un cuchillo Dumi o el tío y no, el tío no tiene 2 dedos de frente, le tienes que dar. Es que hay hazle el abrazo del oso. No, a ver, hay mucha gente que les has cogido la espalda, les tienes apuntando y todavía tienen las narices de coger la pistola e intentar disparar. Entonces se le dispara. Entonces, eso me ha pasado, lo que tú dices, y en ese momento se le dispara. Para. Aparte yo era por no hacerle daño porque claro. Me encontré otro de los matorrales, estaba tumbado y yo estaría, pues la verdad es que estaba a 2-3 metros y dije, estás muerto. Me dice, y sigue así, y digo, que estás muerto, se me gira, y lo que dices, va a coger la pistola. Entonces dije, pues le pegué 2-3 tiros en el culo. Se mosqueó un poquitín. Voy a cortaros ya, porque vale. Tenemos que poner la primera canción dedicada a Víctor, que no está. Esperemos que nos esté escuchando. ¿Está este? ¿Está? Pues no, que pase, no sé, por favor. Ah, perdóname. No, sé que había alguien esperando y no sabía si era. Tenemos a un espíritu. Sí. Vamos a poner un temilla que nos han pedido, que es The Eye of the Storm, ¿ok? Así que, además, así aprovecho y voy a ir llamando a Galicia. Hasta luego. Hola Dani, a ver qué tal estamos de sonido. Hola, ¿qué tal? Ay, qué bien te oímos. Hola, Hola, ¿qué tal? Bueno, os presento a Dani, mi compañero genio de la informática y de la programación. Y también soldado de... ¿Soldado raso? ¿O tienes ya cierto grado? Bueno, un poquito novatillo soy. ¿Novatillo? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Pues del llevo Airsoft? Desde Navidades, me regalo una réplica, la GIG de Rider. Amigo. Y eso, llevo desde diciembre dándole aquí con unos amigos, un equipillo que tenemos montado, hemos ido a algún que otro torneo y tal. Y bueno, aun a pesar de estar 7 meses, sigo siendo un novato. Aún no sé casi nada de este mundo. Bueno, si tú... A mí me dejaste todo flipado. O sea, se hizo una página web el tío, hay un montón de información que a mí me dolía la cabeza solo pensarlo. Y eso que era un ejercicio de hacer páginas web. Yo llevo 2 años y me considero un novato todavía. Hombre, si es que se está cambiando constantemente la tecnología. Cuéntanos un poquito sobre Galicia. Hemos estado especulando sobre el origen o la entrada de la afición de Airsoft aquí en España, y estaba diciendo Ñanco que es posible que fuera por el norte, o sea, que llegara a través de Galicia incluso. ¿Es eso cierto? Galicia y Cantabria. Ni idea, o sea, eso ya ni idea, la historia, eso no sé nada de eso. Bueno, cuéntanos, ¿hay algún equipo así muy famoso de tu zona? O... A ver, en esa zona y bueno, en mi zona de Pontevedra hay bastantes equipos, es decir, está en el TEA, el mío que es Zero Army, que es de una tienda. También jugamos a veces con algunos de Portugal, los Dark Kings, y bueno, hay bastantes equipos, hay bastantes campos también. Por ejemplo, en estos 7 meses he jugado como en 7 campos diferentes, la mayoría en bosques y el aire libre, y 2 en fábricas antiguas, o sea que... Esto que ha dicho Ñanco de que no son de pago, que son más bien asociaciones, ¿es cierto? Eso es más en Cantabria. Alguno hay de pago, imagínate, si pagas 2 euros te dan un brazalete o cosas así. Pero más que nada es voluntario para poder jugar. O sea, sois clubs. Básicamente el mapa y cosas así. Uh-huh. Y vamos a ver, cuéntanos alguna experiencia así personal. O sea, que has hecho un montón de partidas desde el invierno hasta aquí. Pues bueno, alguna que otra, eso sí. Alguna que otra. ¿Te ha flipado muy fuerte o siempre te habían gustado las armas? Sí, o... a mí el tema del armamento y las fuerzas armadas siempre me ha encantado, desde pequeñito ya. Ah, sí, ahora tenemos un punto de inflexión interesante. ¿Qué quiere usted ser de mayor? ¿Yo? Sí. Pues estoy promocionando ahora para suboficiales del ejército. Fíjate. O sea, ¿tiene esto algo que ver, el tema del Airsoft y la afición al Airsoft, con el querer hacerlo un profesional, por así decirlo? Sí y no. Es decir, yo puedo no querer entrar en el ejército, pero aún así que me gusten las armas y querer practicar este deporte. Uh-huh. Pero se ha dado el caso entre amigos tuyos en que pues empezasteis haciendo Airsoft y al final decidierais pues eso, elegirlo como carrera. Entre amigos no, pero conozco a gente que practica Airsoft y que sí, que es militar de aquí tenemos a otro muchacho igual que tú. Bueno, él es un poco más pequeño que tú. Sí, yo soy un poco más pequeño, pero sí, yo el año que viene de hecho voy a ver si entro en suboficiales también. Uh-huh. Y bueno, pues preguntarle cosas, chicos, venga, preguntarle cosas. ¿Qué te atrajo de este deporte, lo primero? Las armas. Las armas y el compañerismo que hay. ¿Y qué opinas? Antes lo estamos hablando. ¿Qué puede más, los berserkers o pollos sin cabeza o estrategia bien hecha? Estrategia pura y dura. Aunque sean 5 contra 20, si tienes una estrategia buena y bien basada, da igual los que sean los otros. Bueno, estás hablando con un programador. Sí, ya. Bueno. ¿Y partidas tipo Milsim has jugado alguna en estos 7 meses? Explica Milsim, por favor, vale, para sí, la gente. Es verdad. Milsim son partidas más largas, de duración desde 12 horas hasta una semana entera. Uh-huh. O sea, una situación de guerra. Uh-huh. Sí. Total. ¿Y qué te ha parecido? Porque yo no he tenido... Milsim en sí, no. Una mini Milsim, sí. Es decir, empezamos a las 12 de la noche y hemos estado hasta las 5 de la mañana jugando, básicamente. Ay, me encantan las nocturnas. Sí, entonces, sí, son lo mejor. Fue lenta porque al ser nocturna no ves casi nada y tienes que ir con la linterna, pero bueno, fue bastante divertida. Me gustaría una Milsim, sí. O sea, dentro de un poco se acerca la Centauro, creo que es. Sí. Y explicar qué es la Centauro. Es una Milsim de 36 horas, creo que es. Ajá, ¿y dónde se celebra? ¿Se va rotando? Es que depende del lugar. Venga, que alguien busque el dato. Creo que el año pasado, me equivocaré, la no sé si era la Centauro, la de Hombres de Acero, se celebró en Zaragoza. Uh-huh. Que son la de Hombres de Acero son de 48 horas. Pero sí, las Mil Sims tienen buena pinta y cuando tenga equipamiento adecuado, sí, es decir, tienda de campaña y mochila, iré. Hombre, pero se supone que vais con equipación militar. Los militares no montan ahí una tienda de campaña tan bonita y no, van sí. en plan militar. No, o sea, ya, si van en plan... para limpiar el agua y esas cosas. No, sí, si van en plan militar y muchas veces yo tengo MRs en casa. Para que no sepa lo que es una MRE, Mid-Retweet, una unidad de razonamiento de racionamiento militar. Ajá, ¿vale? O sea, comida de espacial. Sí, básicamente. Yo he hecho partidas largas, lo que llevo es un bocadillo y ya está. Kai sí que lleva muchos años en esto, sí. Es más práctico. Sí, no, yo empecé lo que hicimos en los años 90 con las pajilleras, o sea que... Sí, y eso, o sea, mola porque mola, pero luego no es tan fácil... Y cómo se ve, porque no es que lleves solo tu uniforme, tienes que llevar dentro de tu uniforme distintos tipos de grados de calor y frío. A ver, esto es lo típico, de, o sea, claro. Todo militar que hables con él de carrete te va a decir, la puta mochila, me cago en Dios, sí. Cuando nos vamos. Sí. Básicamente. O sea, esto es muy típico. Sí, y aparte que incluso llevabas diferentes uniformes, porque muchas veces llegas a la partida y haces los equipos, y dices, no, es que vosotros tenéis que ir de oscuro, vosotros de claro, vosotros claro. De... Y dices, me cago en la madre. Entonces, y hay cinco... Y acabas con un montón de equipación, claro. Camiseta y de... Hay cinco infierno. Bandos, a lo mejor. Sí. Bueno, Dani, ¿y tú tienes algún rol dentro de tu equipo? Yo, pues que depende de la partida, depende también de dónde jugamos. Si jugamos en campo abierto, pues puede ser el que apoya al sniper. Por ejemplo, en el torneo hice más de, bueno, de entry, que, o sea, yo lo llamo entry, pero bueno, es el que hace intenta hacer la primera baja para abrir un... O sea, el loco que arranca, sí. ¿No? Y va con sí, el... Hacer mover. ¿Eso es porque eres novato y te echan de carnada o cómo? No, porque al saber moverme por los sitios y así, entonces pues sé buscar sitios rápidos, reacciones rápidas y así. Nosotros en las partidas con los alquileres los llamamos UAV. Sí, porque son los primeros que mandamos y son los primeros que van a dar bolazos. Ay, pobrecitos. En fin. No, pero sí, cada uno suele tener su apoyo. Yo, por ejemplo, soy el teleco. ¿Qué es eso de teleco? El de telecomunicaciones, el sí. Que o sea, está con la radio. El que va con los mensajes, ¿no? No, si suele llevar equipo de transmisiones. Nosotros lo tenemos hasta con el iPhone, es decir, lo tenemos muy equipado. Ponía un chaval de sistemas especiales que nos iba preparando. E incluso vas, se permite en las partidas. Pillas, escaneas al del contrario y sabes hasta sus movimientos. O sea, que esas cosas se hacen. Hombre, yo me imagino a Dani con el portátil ahí haciendo, programándose un radar ahí. Nosotros vamos con una radio guarra y me tocó... Pues es uno de los puestos más difíciles dentro del... Sí, es complicado sobre todo porque estás bajo... Normalmente estás bajo, en primera línea, bajo fuego y tienes que decir a los demás dónde está el verdadero peligro. Sí, además, porque... o te escondes bien o tus compañeros te cubren. Porque... O sea, claro, el mensajero es todo el aire de toda la vida. El que va sí, básicamente, escuadrón en escuadrón porque la cosa es que a lo mejor a ti te están disparando aquí, pero tú estás viendo o estás teniendo información de que te van a rodear y tú tienes que decirles, oye, que nos rodean, ¿sabes? O sea, vaya. Bueno, Dani, cuéntame alguna cosilla, alguna anécdota, algo así, porque nos estamos acercando a las horarias peligrosamente y hay que respetarlas. Anécdotas no muchas, es decir, sí que hay cambio entre Galicia y Portugal, el tema del ASU sí que hay bastante, por ejemplo, Portugal sí que se... Ey, es verdad. Se toma más en serio en Portugal el ASU, por así decirlo. De hecho, los centauros... A ver, uno a uno, chicos. La Centauro este año en España es en Extremadura, pero hay otra en Portugal, vale. Para los que quieran. Y de hecho, en México, en Portugal, se juega solo a una vida. Aquí vale. Normalmente hay respawns. Sí, es eso, pero bueno, también sí. Lo de tener respawn te da más juego, ¿sabes? Porque sabes sí. Dónde están. ¿Qué es un respawn? Digamos que pero no has jugado matan, un videojuego. Se espera un tiempo o y, que vuelves a salir, por así decirlo. Ajá. Es que hay que explicarlo para la gente sí. Que no sabe. Pero a ver, es que hay términos que son básicos. Bueno, pero yo te digo que la gente que nos está escuchando no lo saben. No han jugado un videojuego nunca tampoco. Pues es probable. Bueno, vamos a ver qué más quería preguntar. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? O sea, dentro del Airsoft, ¿hay algún sitio al que quieras viajar? ¿Algún equipo con el que quieras participar? ¿Algún tipo de...? Una mil sim. Hombre, mil sim. Una mil sim así de una semanita. Por, joder, por una semanita. Suecia. ¿En Suecia? Por Europa adelante, sí. Ah, sí, de Europa. Por ahí es que yo lo he visto muchas de estas y si os metéis interés, es que es brutal, es que llevan hasta tanques, es decir, están todos... ¿Tanques? Sí, personas, sí, sí. Y buggies y camiones enormes. Es tremendo la equipación que te llevan ahí. ¿Es a dos bandos o hay más? Normalmente hay más, por ejemplo, hubo una que se hizo en un pueblo de aquí, de la zona Zaragoza, ¿vale? Había cinco bandos, ¿sabes? O sea, cinco bandos y se iban aliando y apuñalando entre ellos. Europa es la Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí os tengo que cortar. Dani, muchísimas gracias por la conexión. Y es muy cortito, lo siento. Tenías que haber estado aquí. Esperemos que tu chica se encuentre mejor. Para otra ocasión. Bueno, Dani. Venga, adiós. Cuídate mucho. Ahora te vamos a dedicar la canción que nos has pedido, que es Fort Minor, Remember the Name. Exacto. Venga, pues vamos a dejar con ella y nos vamos a ir a horarias. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verses. Dude, it's the truth, now everybody giving him guest spots. His stocks through the roof, I heard him fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Son las 7 de la tarde. Blues Radio. 107.5. La próxima tortura. ¡Ey! Volvemos con Black Betty. Buenas. Bueno, tenemos más psicópatas que han invadido la pecera. Hola, Luffy Kun. Viene, espérate que te abro el micro, Luffy Kun, que no lo tienes abierto. Hola. Ya. Hola. Ahora sí. Bueno, y nos sigue faltando nuestro ingeniero Víctor. Nuestro ingeniero Víctor, que vendrá de ha perdido el bus, lo siento. Es que tenía que haber venido en barco volador. Es que los ingenieros como Cid tienen que ir en barcos voladores. No le da para barco volador. En fin. No le estamos da, no en le crisis. Da. Bueno, vamos a hablar un poquito de la organización, equipos, asociaciones y cosas de estas, ¿no? Y una guía para principiantes. Y una guía para dummies. Sí, sí. Organización. Depende del campo. A ver, hemos dicho que hay una federación, que es la principal sí, organización. Hay una federación española que es, digamos que es más estricta, digamos que lleva sus normas, mayores de 18 años, y digamos que es como federación. Federación, lo que decimos, diferente entre federación y asociación, para todos, respecto a esto, lo que sea, federación es más con ánimo de lucro, suele estar más organizado que una asociación. Una asociación podemos ser nosotros, que hacemos una asociación de Airsoft, ¿vale? Eso para que es en teoría sin ánimo de lucro. Bueno, también tanto la federación como la asociación necesitan seguros, necesitan... Sí, o sea, sí. Digamos sí, que sí. La federación, el tener una federación te da derecho a tener cierto... Sí, es que la federación... Como que tienes más peso. Sí, ¿no? Tiene más estatus, por así decirlo. Entonces, claro, una federación, digamos que tiene mucho más peso a la hora de conseguir un campo, a la hora de cualquier cosa, mejores seguros, pues la federación como paga a la gente una cuota, pues claro, tienes un seguro a regla, ¿no? Que haces una asociación y bueno, y coges el seguro más cutre que hay, que lo que se hace, o sea que sí, lo que se puede. Exacto, lo que se puede. A ver. Así que así estamos, pero sí, luego, pero se suele hacer muy bien. Es decir, que la gente se suele hacer agrupaciones, se hace sus propios logos, por ejemplo, el nuestro era Fial. Los logos son chulísimos, yo estaba mirando. No lo he traído, se me ha olvidado. El nuestro es guapísimo. Luego nos lo pasas y lo subimos nuestro, a la web. Nuestro equipo, por ejemplo, son los G.O. Vale, tenéis que pasar los logos y los subamos a subir a nuestra mañana página. Te mando sin falta. ¿El logo lo diseñaste tú? ¿De qué? ¿Cómo eres especialista en diseño de logos? He hecho, la verdad es que he hecho muchos logos, pero este logo fue entre un grupo, todos del trabajo, pues lo usamos mucho para entrenar nosotros. Y la verdad es que parte dijimos las ideas, pero luego al final lo hizo otro chaval que era un informático y lo hizo bastante bien. Entonces el nuestro es un lobo y nuestro grupo era FIAL, Fuerzas Especiales de Asalto Lobo. Que era eso. Es un deporte bastante bien organizado. ¿Tiene posibilidad de convertirse en deporte olímpico a largo plazo? ¿En deporte olímpico? Harto vino. Pero es, la verdad es que es muy divertido. Nosotros empezamos con paintball y probamos el paintball y nos picó mucho el gusanillo. Digamos que yo el tema de armas empecé con los años 90, lo que hemos dicho, de aire comprimido y también las pajilleras estas. ¿Tú cómo las llamas? Las pajilleras. Las pajilleras, sí, todas las llamamos pajilleras. Las pajilleras estas y lo ya. Por mejorando. El movimiento de muñeca, ¿no? Sí. Que hay que hacer pa... No, por el montaré. Sobre todo las escopetas. Exacto. Las escopetas, sí, depende de cada uno. Tenemos que hacer un streaming, que ahora mismo es que esto tendría que estar saliendo en vivo. En fin. Así que eso es más o menos. Entonces, la verdad es que eso. Y decides los uniformes que quieres llevar, que lo que haces. Te juntas al grupo de amigos, que normalmente sueles quedar. Oye, pues sueles escoger un par de uniformes, dos, tres uniformes. Lo suyo es que vayáis más o menos en el equipo igual, ¿no? Claro, para no confundiros. Nuestro equipo íbamos a ver, igual. Nuestro equipo son los G.Joe, pero porque hubo un chico que iba de blanco con katanas. Si alguien ha visto la película de los G.Joe, lo entenderá. Yo que solo he jugado con los muñecos. ¿Vale? La película es muy mala, pero se puede ver. Sí, es muy mala. Y llevábamos el logo, pero en vez de en blanco, en negro y amarillo. Y todos decidimos ir de Atax, pero es que luego al final, en medio de la partida, uno se quita la parte de arriba, uno tal, y al final cada uno va como le sale la punta a las narices. Vale, hemos hablado de la burocracia, hemos hablado de los uniformes, hemos hablado de los logos. Hablando un poquito de lo que es la unión. La comunidad. Equipos, la comunidad entre un equipo. O sea, uno se mete en un equipo porque quiere practicar, o porque son amigos suyos de toda la vida, o porque. Las dos cosas. Es porque Tania ha remarcado el tema del compañerismo. Hay tanto compañerismo. Sí. Es un juego de honor. O sea, es un juego en el que, debido a que tú no puedes ver quién da y quién no da, tú eres tu propio árbitro y juez. Y si haces las cosas mal, tú te tienes que juzgar a ti mismo. No, pero me refiero entre vosotros. El compañerismo, lo que está contando, claro. Sí, se ofende mucho porque, digamos, se pasan muchas horas, nosotros quedamos mucho. Te juntabas varios amigos y estos amigos a veces llamaban a otros. Es decir, que suele ser un grupo normalmente abierto a gente que le guste estas cosas, respetando las normas, y lo que dices es eso, estás muchas horas en el campo libre. Estáis juntos. Formas, compañerismo, como si te vas de acampada, pues al final acabas sueles hacer piña. Esto me suena un poco a reunión de hombres. ¿Hay mujeres? Sí, hay muchas. Hay. Hay muchas. Más, sorprendentemente. A mí me sorprendió la primera vez, porque yo cuando... ¿Tú pensabas que no ibas a ligar? No. Y fíjate. Yo conseguí un número una vez. Vale, pero... ¿De qué arma? Hay muchos. ¿Era el número de serie de qué arma? No, hay muchas. Y hay muchas chicas. Hay muchas chicas. Yo he visto, la gran mayoría que he visto es en alquiler, pero hay muchas jugando y se lo toman mucho, muy en serio. Y eso es muy divertido darlas, porque gritan más agudo. Ah, ¿sí? Bueno, eso será. Si me das, yo suelo gritar más grave. Depende de la voz de la chavala. El domingo pasado empezó la partida y nada más empezó, fuimos a cubrir una puerta y venían dos chicas hablando. Y claro, le cayeron cada una tres tiros. ¿Qué pasa por ir hablando? Si es que aquí estamos de guerra o no estamos de guerra. ¿Qué clase de...? El sigilo no lo tenían controlado. No. Pero fue bueno. Bueno, más cositas. Guía de principiantes. Venga, que no nos da tiempo. Yo soy un cartuli que quiero hacer reír Airsoft de estos. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, lo que has dicho de alquiler, hay muchos campos que ahora te alquilan las réplicas. Que lo bueno, porque hay gente pero que... no puedo jugar yo solo. ¿Con quién me pongo en contacto? ¿Cómo busco información? Lo primero, sobre todo internet, en los campos. Porque los campos patrocinan partidas normalmente y los que son de pago te dan opción a alquiler y vas a conocer allí en los campos gente. ¿Hay alguna red social que sea especialmente activa donde se hable mucho la gente, se formen grupos, preferencias? Sobre todo, pues blogs, no hay una red social como tal. Y una vez, es como todo, lo difícil de entrar a una milsim es ir a una milsim. lo difícil de empezar a jugar al airsoft es ir a un campo de airsoft a jugar. Pero tú puedes ir como individuo y pedirle a un equipo que te acepte, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, hay muchos... Adóptame. Sí, bueno... Depende del equipo. Claro, es que lo que dice... Claro, es que si no tienes un hay equipo... Hay que ver la forma de jugar, la forma de eso, porque muchas veces lo que dices, que la persona... lo que llegas al grupo, tú, no son los que sean grupos cerrados, normalmente se suele abrir mucho, pero si no te conocen, tienen que ver en la partida. Si te ven que respetan las normas, que más o menos cumples, que te gusta, claro, se te va incluyendo. Nuestro grupo, digamos que era un grupo de trabajo para entrenar. Y luego al final, pues venía gente que no vosotros tiene nada. Vosotros estiráis todo el día haciendo el policía y seguiste haciendo el policía, sí, los fines, sí, de semana. Sí, exacto. Y entonces ahí venía gente para entrenar, gente que a lo mejor ha conocido, de un amigo, oye, te caía bien, por así decirlo, digamos que respetan por la norma, pues si el tío es lo que dice, es un. Esto que va a lo loco, un pollo loco, que no respeta nada, pues evidentemente no le das una partida porque no es algo serio. Pero, si hombre, no es... pero eso se les pone a prueba, ¿no? Sí, o sea, sí, digamos que... Que no os dé corte, pequeños dummies, el poneros en contacto con cualquier aparte equipo. Que vas quedando con unos con otros, son amigos de amigos o que vienen diferentes y se suele ir metiendo a la gente, claro, se suele ir metiendo a grupos. Claro, y sobre todo luego en las partidas de domingueras hay muchos grupos que... juegas con ellos o te incluyes y te aceptan y no son grupos cerrados. Hombre, me imagino que habrá grupos, equipos que llevan muchos años juntos, que están muy compenetrados, por así decirlo, y con ellos pues es más complicado. Sí, pero aún así también... Sí. Hombre, yo me imagino, Hakaishin, ¿puede entrar en tu grupo de policías? Vamos, es que me hundís. Sí, porque vienes conmigo, no habría problema. Digamos pero que no es un grupo más cerrado. No estoy preparada en ese sentido. Te dejamos, o sea, vosotros lleváis una serie de tiempo carnaza entrenando. Tú ahí al fondo y no yo te ahí a chillar como una chica. Sí, digamos que ahí, digamos que el nuestro es un poquito más cerrado, pero yo pertenezco a varios grupos, no es que digas, oye, claro, el mío principal es este, pero luego para tenía otro grupo aquí, no, pero con... he dicho el tuyo por poner un ejemplo de un grupo serio. Sí, vamos, digamos hay que algunos más que llevan un mogollón de años. Incluso cuando hacíamos las partidas respetábamos muy bien la jerarquía de los que íbamos allí, es decir, que íbamos tal. Todos tenéis vuestro rol, claro, fijado. Entonces hacíamos nuestros subcomandos, pim, nos dividíamos normalmente en dos. Y la verdad es que ya arrasamos mucho, entonces que se respeta mucho. Pero luego perteneces a más grupos, eso era más serio, pero luego he ido a grupos, lo que dices, ya tienes dos o tres grupitos sin problema. Sí. ¿Y cuántos equipos se pueden juntar en una quedada? Uf. O sea, no es una cosa de dos, uno contra uno, ¿no? No. Mira, el domingo pasado, eso que yo no sabía nada, fuimos a una partida dominguera, un amigo y yo, con otros dos chicos. Al final ahí había seis grupos. Uh-huh. Seis grupos en mi equipo. Y sí, vas fusionando los grupos, más o menos divides normalmente a la mitad y vas fusionando grupos. O sea, normalmente que te sueles conocer, pues sueles conocer más partidas, pues sabes que con ese grupo sabes que actúa bien, te gusta el modo eso, pues oye, nosotros, que más o menos te vas agrupando unos a otros. Claro. ¿Y hay piques entre equipos? Sí, mucho. Hay equipos que se lleven a muerte ahí en plan. Muchos no nos querían que entrásemos. Muchos decían, no, que vosotros vais a... Entonces, y sobre todo entre jugadores. Yo el domingo pasado fui a jugar con mi mecánico y tal, a Lovera. Y él le tocó ir en el equipo contrario. Cada vez que nos veíamos, eso era muerte. Que los chaqueteros no le gustan a nadie. Sí. No, a ver, les tocó, ya está. Eso es duro, que te separen de tus compañeros del alma, ¿no? Sí, es duro que te separen de tu mecánico, porque si se te jode algo en medio de la partida te van a dar por saco. Ay, solo le quieres por el interés. Solo le quieres para que te por cambie. Por el interés, sí. Para que te cambie. No, es muy buena persona y él me metió en un grupo muy grande. Así que se le agradece. Ajá. Pero... es eso. Lo siguiente a recalcar para principiantes. No es un hobby barato. No es un hobby barato. Es una pijada. O sea, dilo con todas tus letras. Es al principio, porque luego se aguanta. Hombre, también depende de la calidad. Lo que pasa es que lo que decía yo. Empieza. Puedes empezar con algo medio claro, o alquilado. Y empecé, la verdad es que nosotros empezamos. A ver, Gaisi, ten en cuenta que tu criterio de persona adulta con un sueldo ya no es el mismo que el de unos chavales. Claro. Yo entiendo que ya empezamos con una réplica de unos 500. Criterio de persona adulta con un sueldo cacafuti. Pues cómpratela de segunda mano y ya está. O te la compra de segunda mano o haces lo que hice yo, que fue pillar la tienda a modo rebajas y comprarme una gama media. Punto. Y luego pues tunearla poco a poco. Sí. ¿Se hacen apuestas? O sea, si pierdes el fusil. No, normalmente no, pero porque las réplicas las tienes mucho cariño. Ay, sí, que es. Menos tú que la has llamado Johnny. Pero la relación de un hombre con su arma. Es que mi Glock es Johnny. Claro, es de las pajilleras esa. La mía se llama Matagato. No. Ay, el pato. Y otra cosa también, muchas veces en los campos, porque esto es en España, tendemos a ser muy marujas, y ves a un tío en chándal y dices, buah, este no vale para nada. Uy, cuidado con los del que van en chándal, ¿eh? Y más si es blanco, sí, de domingo. Para ir a una partida, normalmente, porque tienes dos opciones, o esperar y comprarte ropa militar de verdad, o ir a atracar el de Caldón, ¿sabes? Que por 10 euros tienes una equipación, pero mucha gente prefiere ir en vaqueros con su camiseta y esperarse a tener algo mejor. No os preocupéis por ir en vaqueros. Les gusta el rollo americano este de Utah, claro, de ir no os dé vergüenza ir en camisa de cuadros. No os dé vergüenza ir en vaqueros, ir en chándal. Oye, si vais en pelotas me hacéis un favor y me alegráis duele mucho, la vista. Duele. Y sobre todo, ya que vais, no vayáis de colores chillones, que esto también lo he visto. Y además te pica las avispas. ¿Sabes? O sea, ve de color un poco oscuro. Sí, con los vaqueros viejos, ropa vieja, porque la vas a destrozar. Si vais de noche, no os vistáis de negro. Muy importante, el negro se ve mucho por la noche. Pues no se ve tanto. De negro por las noches y no me ve mucho. Gris, ir de marrón. Bueno, es verdad, ahora voy de Atax, ya no voy de negro, pero sí. El negro se ve como una sombra ahí enseguida. Sí. Pero eres una sombra cuando estás detrás de una sombra. Ay, míralas, el controlador de sombra. ¿Qué más así cosas que... para tu misa? Bueno, vamos a ver, eres un chaval de aquí, de la Alcarria. O sea, Manu, ¿tú tienes algún contacto, algún sitio, alguna web o algún sitio donde os juntáis vosotros aquí para practicar? O sea, lo que es el casar y alrededor. Yo la verdad es que el campo del casar me llevó contactáis? Mi hermanastro es un campo totalmente infiable. O sea, es legal, nos juntamos cuatro frikis a jugar ahí. Entonces no lo recomiendo para principiantes. Sí que tenemos servicio de alquiler de réplicas, pero para amigos y pues porque amigos cercanos. No me has entendido. ¿Cómo se contactaría? A ver, yo quiero practicar y no conozco a nadie. En muchas tiendas de Airsoft. En muchas tiendas, por ejemplo, no tienes por qué ir a una tienda. Por ejemplo, en internet buscas un campo cerca de tu localidad, te dan número de teléfono y puedes hablar con el mismo responsable del campo que te informa. En muchas tiendas te meten en grupos donde organizan partidas y te dicen más o menos cómo hacer. Es todo, es un mundo abierto, puedes buscar por cualquier lado. Vale, ¿qué cosas hay que tener cuidado o procurar evitar? ¿Qué cosas hay que procurar evitar? Sí, algo que recomendaría es que no hiciera la quitarte gente. Las gafas y las máscaras, sobre todo en partida, y ser honesto. Sí. Porque o sea, no seas un cabrón, no engañes a la gente, no vayas de zombie. Porque, es más, te dan en la suela de la zapatilla y se considera muerto directamente. Es decir, sí. Hombre, por lo menos cojo. Claro, sí. Aquí es bola eliminado. Sí, sí. O sea, y tampoco. Eso también está muy mal visto, lo de ser cabrón. O sea, esto no es Call of Duty. No vas a disparar a la cara, a la pantorrilla. Sí. Intenta dispararle al pecho que tiene protección y no duele. O la libanesa, esto de sacar la réplica por encima de una tapia. Y ponerla en repetición, lo que decimos, 600 por minuto. Yo te cubro, tío. Y empezar a vaciar el cargador encima. Eso también está muy mal visto. Es decir, hay pero cosas. Eso se hace en la guerra sistemáticamente. Yo te cubro, tío. Sí, pero le cubre bien y de verdad. Sí, no se venda nada. Eso está muy mal visto. Esas cosas están. Claro, o sea, tú cuando disparas tienes que ver al objetivo y que el objetivo te vea a ti para disparar. Sí. Ver a los ojos a quien vas a matar, ¿no? Pero el tema de granadas y esas cosas, que hay gente que lleva granadas de fogueo. De tal, de lo que sea. Pero aquí yo he visto lanzarte petardos metidos llenos de harina, llenos de piedras. Yo he visto cosas muy chulas en plan tecnología. Lo último que me he quedado flipado es lo de los drones. Ah, sí. Ahora muchos campos usan drones. Tenemos el especialista también, como tú, esto de... No, era Dani el que decía que era el que decía... No, eras tú, ¿no? ¿El qué? El que era el especialista en decirle a los demás dónde estaba el enemigo. Sí, soy yo. Pues te veo ahí con la pantallita y mira. No, yo, por ejemplo, en el móvil, cuando son partidas muy largas, sí es cierto que llevo una aplicación que es una zona del mapa donde yo tengo localizados a todos mis compañeros y ellos me dicen o me pueden ir diciendo dónde están los enemigos. Y en base ahí, el general o en este caso el alto drones. Mando y yo, pues vamos tomando decisiones. No usas drones. No usas drones. Que alguien le ponga un bote al chaval para que le compre un dron, hombre. Que no, pero ¿para qué quiero un dron? Es incómodo. Es cómodo. Y una pregunta, ¿los tanques cuando estás en el campo de batalla, cómo se usan esos tanques? Yo los he visto y son auténticas. Te digo los tanques pequeñitos, porque también avanzar. He visto otros, lo que decimos, en la zona nórdica de Europa. Y helicópteros. Tanques y aquí, tenían de todo. Aquí hay helicópteros y dejan subir a los helicópteros con apoyos y cosas. Solo de tipos de roles y para tipos de misiones. Pero, o sea, ¿cómo se puede, por así decirlo, derribar de alguna manera o para el tanque? Claro, mira, por ejemplo, en el campo que se llama, creo que era Valkyria, o no me acuerdo cómo se llamaba. Valkyria no, era una batalla de la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado, Guadalcanal, Midway. Siguiente, sigue. El Stalingrado, el campo se llama Stalingrado. Permiten disparar ráfaga y tal. Y para derribar los vehículos te dan una bazooka de una ojiva de corcho que metes en un bazooka. ¿Pero te está nevando o no está nevando? Porque Stalingrado tiene que nevar. En invierno nieva. Además que el ejército ruso solía ir para en calzoncillos prácticamente. Sí, sí. Pero o sea, cuando choca contra el helicóptero, no la contra el helicóptero. Bueno, hemos no llegado a la zona de batallitas. Venga, contarme batallitas. Por favor, no demasiado largas. Batallitas, que muchísimas. Corría el año 93. En mis tiempos, mozos. Hay muchísimas. Desde un tío que subió un edificio entero para no tener que limpiar la planta de abajo, hasta yo casi cayéndome por las escaleras y un precipicio. Sí, es lo que decimos en estas batallitas. Hay mucho cuidado porque yo he ido a sitios, es un pueblo entero abandonado, aparte está vallado, tiene un campanario muy grande, que me acuerdo que subió el sniper, no se enteró, tenía un campanario, yo subí poquito a poquito, me lo cargué y desde arriba me cepillé un montón de ellos. Pero lo que es decir que el campanario arriba tenía como 15 o 20 metros de caída, sin ninguna protección. Esto lo pasas muy bien, te emocionas, pero ten mucho cuidado con estos sitios porque... Menos mal que Hakaishin sabe caer. Pero que hay veces que, lo decimos, por la emoción hace muchas burradas. Evitar llevar relojes buenos. Yo me cargué un... ¡Oh, qué bonito! Yo no llevo reloj. Un razo de titanio más bonito. Me lo cargué también una partida subiendo por un muro, me agarraron y me estamparon. Así que... Y esa burla de saltar de las casas, porque aquí se va de uno para las ventanas también. Es decir, esas cosillas te pasan muy bien, pero hay anécdotas muchísimas, hay tremendas. Hay que tener cuidado. A mí la mejor anécdota fue de estar en una granja en indoor, y justo en una nave entrar y ir subiendo. Un compañero y yo, me llevaba caballitos sobre los pies, en los hombros, y yo iba mirando a todos a través de las ventanas y dándoles, y de repente dicen, muerto, pero ¿de dónde me han dado? Y veían a por el medio del campo a un tío sobre otro corriendo con una pistola. Sí. O sea, y otra anécdota que la voy a contar, no me voy a oír el chaval, pero esa fue horrible, fue tremenda. Pues esto era grande, esto lo que te digo, que este era un convento abandonado muy grande, tenía, pues salimos de las bodegas con sus tinajas y todo, la verdad que está muy bien, y queremos subir, porque ellos están atrincherados arriba en una capilla o algo así. El Palomar. Entonces tenemos que subir dos plantas, ojo, no hagáis estas burradas, pero nosotros llevamos material y todo, es decir, llevamos cuerda y todo, entonces conseguimos subir poco a poco. ¿Escalando? Tres, sí, sí. Sí. ¿Trenza de Rapunzel? Uno puesto aquí, uno puesto en hombros, entonces llega el primero y ya con la cuerda ya subir todo. En el caso es que había que subir las réplicas, yo me acuerdo que... ¿no? Bueno, es que se me sale olvidado. Entonces, imagínate, estoy hablando de una planta y me acuerdo que venía un amigo que lo habíamos invitado. Era su primera vez que venía a nuestro grupo, lo digo que nuestro grupo es un poquito más serio. Y entonces ya habíamos subido y faltaba la réplica de un M14, de un chaval. Y dice, oye, pásamela. Y yo me acuerdo que la lanza, coño, yo la mía, por ejemplo, yo la primera la lancé, oye, que no la ha cogido, cojo y la vuelvo a coger yo. Este la lanza para arriba, el otro no la puede alcanzar porque no llega a la ventana. ¿Y qué hace el de abajo? Se aparta y la destroza contra el suelo. Esas cosas. Hombre, no se le va a caer un pie, por favor. Es de plástico. Esas cosas son anécdotas que no hace mucha gracia. Hombre, desde fuera lo ves ahora mejor, pero siempre que no sea la tuya, claro. Todo como que le pasas a alguien el cuchillo y te lo acabas clavando en un pie, sí. Eso, y bueno, fui una vez con dos amigos al campo de aquí de Alcázar. Y le digo a uno, íbamos a saltar una casa y le digo a uno, vamos corriendo. Estamos en un matorral y le digo, vamos corriendo y tú me sigues, ¿eh? Y vamos, damos la vuelta a la casa, hacemos perímetro y limpiamos las ventanas. Y me dice, sí, vale. Y digo, una, dos, tres, y me ves a mí corriendo, ta. Y de repente, a la que miro para atrás, veo a mi amigo. Eso es muy viejo, Me dejó plantado, eso no totalmente. Y lo mejor es cuando te dicen lo de los piques, vamos a correr, echar una carrera, no sé qué. Y sale corriendo el de al lado y tú así. No, o la de yo te cubro, tú pasa, yo te cubro. Sí, bueno. O ahí hay uno, cúbreme, sí. Esas cosas son buenas, no hay que hacer esas cosas a los compañeros. Yo he probado una que... Luego no te llevan a caballito. Para probarla por la divertida, que esta era, ojo, tenías que ir de un sitio a otro, de una casa a otra casa. Todo Dios te podía disparar, eso sí, y tú eras inmortal. Ah, bueno. Ojo, pues, eso es horrible. Eso, pero duele, como que doler eso. Que si duele, virgen. Luego te quitas la ropa y pareces un leopardo ahí. Sí. Pero esas veces cuando haces esas tonterías de todo vale, pues siempre que haya confianza. Eso cuando alguien entra, cuando entra un novato, ¿no le hacéis ahí un rito de iniciación de ese tipo? No, ¿vale? nosotros el típico pasillito. Pues, a uno fue muy bueno, porque venía acojonado. Y nosotros dijimos, vamos a acabar de acojonarle. Era un CQB, solo valían pistolas, ahí se hace daño. ¿Qué es un CQB? Ya lo he explicado antes. Sitios cerrados. Sitios pequeños, ¿vale? Habitáculos, casas, naves. Y había por equipo tres escudos. Y nosotros, no hay escudos, tal. Y vas a ir correr tú el primero hasta el final del campo. ¿Qué pasa? Que al final del campo estaban todos los enemigos. Le ves llegando, acojonado. A los William Wallace. A los William Wallace y a nosotros con los tres escudos. ¡Qué cabrones, hijos de...! Ay, eso se suele hacer mucho, pero también se suele hacer que tú mismo le suele disparar mucho. O sea, que tú le mandas a que vaya corriendo por el enemigo, pero tu propio equipo te acribilla. Eso, la primera partida. Eso es muy feo. Con cariño. Eso se suele hacer mucho. Con cariño. A mí me cuando te eliminan, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es tan horrible que te eliminen? No. ¿Cuánto no. tiempo te tiras fuera? Es que se suele... Eso se suele en las normas. Cuando te eliminan, evidentemente te han matado, se suele levantar, bajas el arma, la réplica, y levantas la mano y vas diciendo... Tienes que ir andando así, sí. Como... Vas andando tranquilamente al sitio que se hace de respawn, o sitio donde vuelves a salir. Hay muchas veces que se dice, oye, vuelves a salir cuando hayan tres muertos. Uh-huh. Es decir, cuando hayan tres en el sitio de respawn, o cuando llega el siguiente sales tú. Uh-huh. Es decir, no hay tiempo. O el tiempo en el momento justo, tocas sí, y te o vas. Cuando llegues, exacto. Es decir, un minuto. Eso se suele hacer porque... Depende del modo de juego. Porque si lo que haces es mucho tiempo allí, al final la partida no renta. Claro. No, a no ser que hagas una partida de estilo de solo una vida, que lo uh-huh. hemos hablado, que digamos que son equipos, eso suele hacer con equipos pequeños de 5 y 5, más altos, no se lo hace mucho entrenando. Entonces, ahí no hay vidas, ahí te has caído. O sea, y el objetivo de una partida es exterminar, ¿no? ¿O tienes otros no, depende de la partida. Hay el típico mata-mata, que es un duelo por equipos. Hay, por ejemplo, el domingo pasado fuimos a jugar un DIP, que es un buscar y destruir. Que había que ir plantando bombas en ciertos lugares estratégicos para eliminar al enemigo. Entonces, atrapa la bandera, es decir, hay muchas... No, la atrapa la bandera yo creo que es el más típico. Sí. ¿Sabes? Ahí hay muchas idas de ollas. Está el modo de juego de Juggernaut, que es que a un tío le ponen cuatro placas de acero, le dan una mini-mini y le cuelgan globos y hasta que se le revienten los siete globos que lleva. Y él va eliminando al resto. ¿De plan todos contra uno? Sí. ¡Un hombre contra un ejército! ¡Dios mío! No siento las piernas. Básicamente. Ok. Oye, ¿qué pasa con el ingeniero? Pues está en Algete, en la parada de bus esperando. Me temo que ya no le va a dar tiempo a llegar. No llega tiempo. No. Así no, que vamos a hablar de tuning, los tone tuning que estamos aquí. Los tone tuning. Vale, sí. Os cambio. Bueno, no, si estás ya sonando... Blues. Oye, ese nombre para equipo... Los tontuning. Los tontuning. Eso es como llamo yo a los tontuning, que tuntunean coches. Venga, vamos a con el modding. Bueno, voy a poner otro fondo. A ver este. Esto es Marilyn Manson, sí, Killing Strangers. Bueno. Venga, vamos a ver qué es esto de la modificación. Yo, como cartuli que soy, digo, lo primero que pienso es en plan tremendista, como hacen con las pistolas de fogueo, que las modifican para que valgan como munición real. Uh-huh. ¿Esto se puede hacer con una réplica? Es imposible. No, para munición real no. Es decir, puedes hacerla que sea más potente, más precisa, más alcance, mejor cadencia, esas cosas, sí, pero modificar para convertirla en que dispare munición de fuego no podría. O sea, que dentro de lo que cabe, para eso es seguro. No hay, lo que tú dices, una de fogueo sí, es muy fácil. Que sepa depende de la pistola y te puedes reventar en la cara, pero sí, normalmente las de fuego lo que hacen es que es de un material que lo que hace es que te explote en la cara para evitar estas modificaciones. Sin embargo, estas lo que se suele hacer lo que decimos precisión. Pues precisión, ¿qué es lo que solemos hacer? Cambia un cañón. El cañón que te suele traer es de 6,03. De 6,03 a 6,05. Y tú le pones unos de 6 o 6, muy poquito, para que digamos que va más precisa, pierde menos aire, por lo tanto tiene más. Claro, se suelen cambiar las gomas que hemos hablado antes. Las gomas de lo que digamos. Para que rote mejor, la cámara del hop-up para que hacerte más pesos de bolas. Que esto es algo que no hemos explicado. Cada tipo de rol lleva un peso distinto de bolas. Sí. Lo de los pesos de bolas, ¿qué función tiene realmente? El de ser más preciso. Cuanto más pesa una bola, menos, menos. Más daño. Más pesa una bola, más daño, pero menos posibilidades hay de las que se de que el viento se las lleve. Pero si con un toque estás muerto te da un poco lo mismo, ¿no? Ya, pero para un francotirador que no puede disparar a menos de 30 metros y tiene que hacerse a lo mejor 70, 80, contra más gramaje, más precisión tiene de ahí va la bola. Sí. Entiendo. No es como un fusilero. Los fusileros, que soy yo, mi rol, jugamos con los gramajes más bajos. Y más baratos, todo hay que decirlo. 0,20, 0,30. 0,20, 0,25. ¿Cuánto valen las balas para esto? Las bolas, un paquete de bolas, de creo que eran una bolsa de bolas, ¿cuántas pueden venir? Vienen 1,000 mínimo. 1,000, 1,500, a mí me desde los 15 pavos a los 20. Y muchas réplicas que funcionen con gas, una botella de gas grande, otros 15 pavos. ¿Eso qué es el gas este de...? Es, normalmente es el que usa para el grifo de cerveza. Nah, pues es parecido. Sí, es parecido. Creo que es el mismo, sí. Es parecido. Sí, solo que, claro, es pequeñito y normalmente suele ser por los cargadores, las pistolitas. Las pistolas. Llevan cargadores de gas. Que tú cargas el gas, haciendo es bombona de gas, porque hay otras que te llevan bombona de gas, que por eso da mucha potencia. Hasta simplemente cargas el cargador con las bolas. Entonces, ¿es algún gas en particular? ¿O? Es CO2. No, hay gas green gas, que es un green gas y red gas, que son gases dependiendo de la estación, porque los gases. Cuando hace mucho calor se pues el CO2, pero bueno, más o menos un poco modificado para que lubrique. Y eso, y luego está la de CO2 puro y duro, sí. Que eso es una botella de CO2 y tirando millas. Mola. Luego mirilla, claro, lo le vas metiendo pues. Y una con metano no funcionaría mejor, igual está ella. Sí. Es que yo soy pusadic. No, te vas metiendo. Cualquiera que haya jugado, claro, a Call of Duty esta partida, pues sabes que le puedes meter cualquier tipo de acople, los RIS, para ir metiendo linternas, puntero láser, yo por ejemplo tiene puntero láser, Red Dot, es decir, para mirilla con diferentes, yo la mía la tengo, diferentes intensidades y colores, porque por ejemplo, si es de día uso la verde, si es de noche usas el rojo. ¿Usáis gafas de visión nocturna y cosas así? Hay gente que las usa. Son muy caras y las caras no son muy así. Sí, yo he visto incluso hasta. Yo es que la he visto en AliExpress por 20 pavos, pero no, sí, sé pero si claro, iba lo sí, de pero... Eso es como la aplicación de visión nocturna del móvil. Vamos, que no. No, no. Que si lo quieres ver todo verde. Sí. Te cuento un chiste. Es un filtro verde que te han puesto, sí. y eso. Y ya está. Las de visión nocturna decentes, estamos hablando de unos 1000 euros. Una decente, unas cutres. Unos 400, 500 euros. Eso es de los que te captan el calor. Ahí, sí. Térmicas, las sí. Térmicas, las térmicas. Sí, y sobre todo lo que más se suele tocar en las réplicas son los interiores. Sí. Para que. Mejorar sea, exacto, precisión y potencia. O sea, la propia mecánica del arma la tocáis. Sí, claro. A ver, las réplicas funcionan mediante un gearbox, que ahora te explico lo que es. Es el motor que genera todo, que tiene ciertos engranajes. Esos engranajes plástico, pues lo mete metálico. Claro, esos engranajes mueven un pistón. Y ese pistón tiene una cabeza que hace que comprima el aire para que salga por el cañón la bola y haga el hop-up. Estoy sorprendido, Por lo tanto... griegos antiguos, ¿qué cosas inventaron? Sí. El aire comprimido. Por lo tanto, los engranajes normalmente vienen de plástico, se cambian a metal, se hace todo metal. La cabeza de pistón se suele hacer más grande para que pegue más aire. El pistón metálico, la guía de muelle, que es donde baterías, va comprado el muelle. Terminales eléctricos. Baterías. Se cambia mucho el MOSFET. El MOSFET. ¿Y gatillo piezas, electrónico. Las piezas también son de las mismas empresas que fabrican las réplicas, no. O hay especializadas solo en piezas. Depende. Por ejemplo, para francotiradores hay muchas marcas que pueden ser mejores que las originales. Para otro tipo de réplicas puedes comprar otro tipo de marcas, pero hay réplicas que no es aconsejable. Por ejemplo, Tokio Marui es una réplica que o lo dejas todo tal y como está y va muy bien, o si lo cambias todo, porque algo te acaba dando problemas al final. Son las mejores, pero son, claro, las japonesas, pero al ser las mejores son las más delicadas. Es como los Sony de no le nada pirata. ¿Sabes? O muchas veces en una réplica o lo cambias todo bien o no lo cambias. Sí. Y vas cambiándolo poquito a poquito. Yo, por ejemplo, yo tengo un subfusil en el que está cambiado cámara de hop-up, guía de muelle pistón, algunos engranajes y el cañón. Y perfecto. Y luego tengo un M14 con el gearbox entero nuevo y cámara y goma solo. O sea que muchas veces ya no se trata de coleccionar muchas armas, sino de mejorarlas. Mejora, claro, de dejarlas bien. Exacto. O hay tendencias. Hay gente que le gusta el coleccionismo y tienen de claro, todo. Claro, es que depende también de qué tipo de jugador de sea. El capital, porque lo que dices, coleccionar son una. Fíjate, hace poco vi una Barrett de Sniper. Que es la réplica de un calibre 50 y valía solamente la original. Son carísimas. Yo las 1000 euros. La original, dije, recristo. Digo, si es que por un poco más te compras un rifle auténtico. No, sí, pero si has ido tú alguna vez al Sicur, trajeron este último año un montón de empresas, sí, de réplicas. Pero depende del tipo de jugador que seas. Hay jugadores que son jugadores de milsim y que les interesa más gastarse el dinero en más equipación, más que si comida, que si tienda, que si coche y estas cosas. Y hay jugadores que solo pueden ir a jugar a partidas de domingo, domingueras, y la variedad se las trae el tener muchas réplicas upgradeadas para poder jugar muchos roles. O sea, va un poco con lo que tú quieras ser, sí, como jugador. Sí, con lo que puedas ser como jugador. A lo mejor dos armas largas, una corta, dos, claro, cortas, también lo normal. Yo tengo una larga, una corta y dos pistolas. ¿Cuáles son los principales roles? Que hablamos mucho de roles, pero no... Vale, está el de fusilero, que puede disparar hasta los 5 o 10 metros. ¿A partir de? A partir de 5 o 10 metros están los apoyos, que son las que llevan las metralletas ligeras y pueden disparar a partir de 20. Sí. Los tiradores selectos, que son fusiles impulsados por batería. Sí, o fusiles modificados, o fusiles como el Dragunov. Modificados como así, los DMRs, por ejemplo, que disparan a partir de 25 metros. Y los francotiradores, que suele ser entre los 25 y los 30. ¿Por qué las distancias? Porque distancia, a cada rol tiene más potencia. Uh-huh. Por ejemplo, la curiosidad de los apoyos es que estos, normalmente los campos se juegan solo en modo semi, ¿vale? Los apoyos no tienen modo semi, se les permite tirar a ráfaga. Semiautomático es decir, explicarlo sí. También. Semiautomático es tiro a tiro o semiautomático o a ráfaga, es decir, que claro. Directamente. Estaba yo pensando en el modo semi. Bueno, esto no son anécdotas, es que hay tantas cosas que hay se podrían decir cosas. Que es largo. Bueno, no sé si meter las noticias ya porque nuestro Luficón se está aburriendo y le hacemos luego debate sí. O cómo hacemos. Mete las noticias. Bueno, vamos a ver. Hoy Luficón se estrena con su sección de noticias. No sé qué noticias nos ha traído, pero a escuchar el telediario. Volvemos enseguida. Estamos en el aire. Os he traído dos noticias. Una... Acuérdate, esto es un telediario, tienes que decirlo rápido. Pues una es de la nueva serie de Amazon que va a sacar, que es de la Tierra Media, que todavía no se sabe si va a ser una continuación del último libro de Tolkien, del Señor de los Anillos, o va a continuar el Hobbit, o va a hacer algo tipo Silmarillion de ir contando historias y historias eso. Del pasado, quieres sí. Decir. Uh-huh. Y la serie va a contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros. ¡Hala! Sí, sí. ¡Qué burrada! Joder. Y no se sabe. No sabemos nada todavía. Mil millones de euros para que hagan otra basura como la nueva edición de Star Wars. Sí, bueno, George Lucas y sus versiones. Nada más sabemos ni fechas ni nada. ¿Están que la van preparando? A sacar antes de 2 años. Estamos trabajando en ello. Porque si no se acaba la licencia, que han pagado 250 millones por ella. ¡Buah! ¡Re Cristo! Venga, siguiente noticia. Pues la segunda noticia es del nuevo Zelda que va a sacar Nintendo, que va a ser del Link Awakening. El Link Awakening, creo que estuvimos hablando de eso en nuestro especial Zelda, ¿no? ¿Chama? Del nuevo creo que no hablamos. Estuvimos hablando del último, que había sido el Breath of the Wild, sí. Pero de este creo que no, ni siquiera habíamos ido a hablar. Bueno, Luffy, con noticia en exclusiva, ¿qué es lo que sabemos de Link's Awakening? Pues que va a tener un mundo abierto, como el Breath of the Wild, ya que lo hace el mismo desarrollador. Y entonces va a tener un mundo abierto parecido al Breath of the Wild y... pues ya está. Uh-huh. Que va a ser para Nintendo 3D. ¿Se va a enrollar con el hombre pez o no? No, no me hagas caso. Yo y mis pijipeos. Y va a contar, vamos, el... coño. El juego va a ser para la Nintendo 3DS, para la New, supongo. ¿Y le van para la Switch? No. Qué raro. Siguiente noticia. Pues ya no tengo nada más. ¿Solo estas dos? Solo estas dos. Muy interesante. Y aquí se acaba. Hoy aquí con Rufikun en las noticias. Y cerramos la conexión. La próxima tortura, Kernel Panic. Neymar. Me encanta que estéis atentos. Que os tengo que pedir disculpas. Víctor no puede llegar a tiempo, lo siento. Nos hemos quedado sin saber la interesantísima opinión de nuestro ingeniero, que seguramente nos esté corrigiendo ahora mismo. No nos matará. ¿Qué tonterías han dicho estos aquí? Que sí, pero... modificando con mocos las réplicas ahí. Podrá venir otro día. Bueno, pues habrá que entrevistarle específicamente. Uh-huh. Joder, como me gusta esta canción. Blood in my name. Bueno, pues vamos a entrar un poco al debate y yo lo que quiero es plantearos un tema que a mí me trae un poco por la calle de la amargura. A ver, a mí me gustan las armas, me gusta el airsoft porque me gustan las armas. Matar. Pero el nivel de hipeo, y esto lo pude ver con Dani, lo pude ver contigo, el nivel de hipeo es tan extraordinario que implica el sentirse cierto encanto por meterse al ejército y tal. Vale, ¿hasta qué punto esto...? Porque, bueno, primero tenemos que pensar un poco en qué es el concepto de ejército, o sea... No, sí, pero ese no es el punto. Yo no sé, Dani, pero yo tenía pensado meterme al ejército desde hace mucho antes de empezar. ¿Toda tu vida has querido ser soldado? Yo he querido ser soldado. A mí o sea, me gustaba. El Airsoft no pero... te ha influenciado en ese no, sentido. El Airsoft fue un complemento que yo descubrí y yo quería ser soldado y cuando descubrí la radio esto quería ser ya más específicamente en telecomunicaciones. Quería pero siempre tenía una curiosidad. Sí. Cuando alguien se mete a policía normalmente es porque quiere defender el orden y quiere salvar a los más débiles. Cuando tú te metes al ejército, ¿qué motivación tienes para meterte yo ahí? Yo tengo la motivación de que si al día de mañana pasa algo, pueda salvar a la gente que quiero. Vale, sí. Esto es una buena motivación, pero vamos, realmente, ¿en qué consisten los ejércitos modernos? Es contención, se podría. O sea, el ejército es, para mí es una de las cosas menos belicosas. O sea, el primero que hay una guerra. No, pero me refiero. Me refiero. Sí, bueno, todo esto de si, los si cascos un... azules haciendo no, cosas de no, labores de. No, pero si hay una guerra, ¿tú cómo puedes comprender? A mí no me apetece ir a matarme con otro. A ver, el tema es que. A mí porque me resultan ligeramente desagradable el tema de los ejércitos. Me gustaría que la gente que entrara en el ejército realmente entrara porque cree en algo y lucha por algo. Ese es mi ideal de ejército. Y ahí ha habido ejércitos históricamente muy flipados en ese sentido. ¡Esparta! ¡Espartanos! Bueno, ¿cuál es nuestro oficio? No hagáis la rima. Vale, ya. Pero actualmente te planteas. O sea, imagínate, de verdad, te mandan a Siria, por ejemplo. Y tienes que liar a disparar a gente normal y corriente de la calle, a civiles. Hombre, ¿qué, a ver, ¿qué pasa? A mí lo que siempre me mosquea un poco de los ejércitos es que al final un ejército no es como la policía, que es un poco independiente, sino que un ejército al fin y al cabo está a las órdenes del gobierno de turno. Exacto. El y tema si del... te llega un presidente tipo Trump y lía una guerra, yo que sé, en Irán, tú tienes que obedecer a ese imbécil porque no te puedes saltar la cadena de mando. Siempre puedes retirarte. Sí. O sea, no dejemos de pensar que el ejército es un trabajo como cualquier otro y tú a puedes ver, dimitir. No, el tema. Y luego hombre, ya hablamos más que del. Cual otro, yo, por ejemplo, que hablamos del ejército de policía, yo lo veo más vocacional. Es sí. Gente que le gusta, digamos, lo que él dice que es por ayudar un poco a la gente, le gusta el tema de acción, le gusta el tema de más montar helicóptero. Es decir, que es que la gente que se mete en el ejército, pues es lo que le atrae esas cosas. Lo que decimos de la guerra de estas, el tema de la Siria, esos son marrones. Actualmente no se suele disparar uh-huh. a los civiles ni a eso. Es decir. Se suele hacer mucho los objetivos hoy en día es mantener. Exacto. Depende de qué país, simplemente bombardea y los deja ahí aplastados. Pero por ejemplo, España, cuando ha estado en estas misiones, son casi todo misiones humanitarias. Sí, de seguridad. Ojo, especial, misiones humanitarias que muchas veces están muy capados. Yo tengo muchos amigos militares y han estado en Bosnia. Es decir, es que estamos viendo que están. Bueno, no, si no los disparamos nosotros, no hacéis nada. Es bueno, que están matando aquí gente y te prohíben de intervenir. Es decir, que luego muchas veces dices, pero si yo he venido aquí a proteger, digamos. Tienes que proteger este pueblo, pero ojo, no te permiten abrir fuego. Y dices, si es que están. Hay muchas pues cosas. Pues a porrazos. Que... A ver, espera, escucha. Hay cosas ahí. Yo de los que amigos más... que han venido, por ejemplo, de Bosnia o de Afganistán, de los que hablo. Y que con han venido ellos. Muy tocados. A sí. Ver, el tema de los soldados es, de hecho, lo que más me duele en este sentido, porque realmente el soldado es el último pringao. O sea, los soldados están ahí, pues eso, y les. Como dice los System of a Down, ¿por qué a la guerra solo mandan a los pobres? Y luego están los que mandan, los que están por encima, diciéndole a los drones que tienen que bombardear según qué zona. No, hoy ha cambiado mucho el tema de el concepto de guerra. O sea, no sé si el Airsoft, que es un, pues eso, es hipearse con una flipada de vestirse de soldado y hacer un poco de cosplay con las armas estas que parecen tan reales y el imaginarte, pues eso, que estás en una situación de guerra, no te acaba llevando, pues eso, a meterte en un sitio donde no sabes muy bien a lo que vas realmente. Porque... Hombre, sí. Una de las opciones de la Federación Española de Airsoft es el que esté tocado no entra. Entonces, claro, es lo que estás diciendo. Si uno está centrado más o menos, sabe que estás haciendo un juego, por así decirlo, en Airsoft, y otra cosa es ya... Claro, que tú empiezas tu partida un domingo a las 9, te vas a las 2 y ya, ¿sabes? Que puede haber gente que esto tocada, le haya inspirado. Como en Estados Unidos, que se meten en un instituto y allí las armas, lo decimos, las de Airsoft, no, vale, es lo mismo, que auténticas, y mira lo que pasa. Me has dado un buen ejemplo con Estados Unidos. Hay, ya no en los institutos, ahí hay peña muy flipada que, pues eso, que se dedican a hacer quedadas en el campo y a hacer pues lo mismo, prácticas de tiro. Airsoft, pero no con Airsoft, sino con armas de verdad. Y realmente pues se dedican a eso, a formar brigadas paramilitares prácticamente. Sí, pero también he de decir, o sea, yo estuve algún tiempo en Estados Unidos y he de decir que en Europa muchas veces no entendemos un poco su mentalidad. Yo soy fundamentalmente pacifista, de hecho, no entiendo por qué siguen existiendo los ejércitos, lo siento. Pero sí que en Estados Unidos tienen una mentalidad de que el gobierno es algo de terceros. que tenemos que tenerlo porque hay que regir un poco. Cierto, cierto. Pero ellos, por ejemplo, muchas veces lo que quieren es tener armas porque si algún día, y eso sí que es algo que no tenemos en Europa, si algún día su gobierno se vuelve totalitario por lo que sea, como pasa en Turquía, para ellos de poder defenderse. De su propio gobierno. Exacto. De hecho, si te das cuenta, Estados Unidos se fundó en 1776 y lleva siendo una democracia y tiene récord mundial. Estos nacionalistas de cabeza cerrada sí suelen ser bastante antisistema en general. Sí, pero, o sea, ellos lo que tienen es una mentalidad de libertad total. Tienen una mentalidad libertad, mucho más libertaria. Libertad, pero si entras en mi jardín porque te disparo. Ya, es que tu libertad acaba donde empieza la mía. Lo de los ejércitos lo ves innecesario, pues por suerte o por desgracia, de la mentalidad retrógrada que sobre todo tiene Europa. Un país sin ejército es un país 100% conquistable. Totalmente. O sea, el ejército hace un papel de contención. O sea, yo no tengo ganas de ir a pegarme tiros con nadie, sí, entiéndeme. Si tú eres un flipado que quieres ir a pegarte tiros, ve tú el primero. Yo estoy aquí para contener y proteger. Por eso es por lo que no. O sea, yo siempre cuando le retiran a un país el ejército, como pasa con Japón, que. Pero es que. Porque es está, por Japón está defendida por Estados Unidos. Japón, y Japón invadido por China, por Corea, por quien sea. Japón sí, hasta un país dentro hoy en día de es un ejército, lo pisas. Claro. Pero hoy en día, lamentablemente, no se concibe eso. La Guerra Fría fue así: es decir, yo tengo capacidad de arrasarte. Y yo también. Moleja, me llevo bien contigo porque si no me vas a pisotear. Sí, por eso yo no he entendido el rol de los soldados hoy día, porque en realidad no existe. O sea, los estados mantienen ejércitos efectivamente para la función de contención, pero tú si eres soldado, básicamente, prácticamente nunca vas a ir a la guerra. Es por eso que no he entendido la motivación hoy en día. Porque antiguamente, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, así que todos los compañeros que conozco yo de estos han ido a una guerra. Han ido todas. Hay guerras a diario, Chema. De hecho, hacen falta las guerras para que funcione el Estado. Vamos, para que funcione la economía de Estados Unidos, hacen falta guerras. Fíjate cómo se ha puesto Trump ahora con la OTAN, que tenéis que comprar más armas. Me cago en Dios, subir el presupuesto. Es que si no se les hunde la economía, si no fabrican armas y montan guerras. Esto parece el lado malo, pero también el lado bueno de los ejércitos y de las guerras es que los mayores inventos se han hecho en guerra. Sí, los mayores inventos, tanto en cirugía, el internet, es la inventaron los Estados Unidos para transmisiones. Es decir, estamos hablando, aquí vemos todo el mundo de internet. Internet era militar. Sí, pero Hakashi, también se guardan muchas tecnologías y no impiden al universo explotarlas, eso sí, también claro, guardándoselas para ellos. O sea, anda que no hay conspiración. Sí, hay muchísimo de eso. O sea, que aquí tenemos otro programa entero para hablar de estas cosas. Pero vamos, que esto no va contra los soldados. A mí los soldados me parecen unas personas muy respetables. Además, la gran mayoría realmente van a eso, a ayudar y a conocer nuevos sitios, a tener nuevas experiencias. Muchos de ellos vuelven muy tocados. Yo por eso lo digo, porque he conocido casos de peña, pues eso, con... ¿Cómo se llama esto que tienes después de la guerra? El estrés. Postraumático. Estrés postraumático. A ver, hombre, eso, no es militares, enfermeros, me da rabia eso. Me da... ves cosas... Y los altos mandos no se mojan nada, esos están ahí claro, en sus despachos. Pero eso va a pasar siempre. No ves a un oficial, a un presidor, o sea, el que preside el hospital haciendo una operación a vida o muerte. Hombre, pero ahí no estoy. Antiguamente. Es que tengo una tontería, perdona que se me va a olvidar. Antiguamente el rey era el primero que iba a la guerra. Iba claro, con caballo, eso. Ahí está. La guerra tiene un componente de honor muy grande. El primero que está en el búnker es él, con el gobierno. Y el resto de los otros son números. Es triste, pero... son números. Claro, es que es lo que me molesta. Yo soy un fan de la estrategia militar y es que se ha perdido totalmente el honor en la guerra. Ya no hay honor. Es simplemente pulsar botones y mandar a cuatro pringados. Es lo que me da rabia de lo que hay hoy en día. El que realmente lo pasa mal es el que está compitiendo con... En estos casos, los que están en guerra están compitiendo por su vida, por seguir vivos, y es o te disparo yo o me disparas, o sea, tú. No los soldados que llegan ahí en plan exportados, sino los que están ahí realmente viviendo la guerra. Y luego, por ejemplo, no es lo mismo hacer la guerra en tu país que te estás defendiendo a que vengan los de fuera que dicen, no, en mi país me da igual que te bombardeo todo y te lo dejo hecho, te lo arraso, que es estrategia, pues como se ha hecho en Vietnam, que simplemente te arrasan toda la selva y luego ya te rematan. Venga, que aún así fracasaron, pero bueno. Es así, pero es de lo que hablamos. No es lo mismo hacer la guerra en tu país que hacerla en otro país, que lo puedes triturar, que es lo que hoy en día pasa en las guerras. Bueno, pues hemos tenido un pequeño toque de reflexión y ya vamos a terminar el programa. Además, os he traído para terminar el programa dos canciones, no una. Las he empalmado, además... van empalmadas, se me esmeriza. He traído dos canciones de System of a Down. Una es la de BYOP, que significa Bring Your Own Bombs. Sería tráete tus propias bombas, que va justamente de eso, de por qué los pringados son los que mandan a la guerra y luego los demás están ahí, ala, cachondeo. Y luego la de Soldier Side. Normalmente sería al revés, o sea, primero iría la de Soldier Side y luego la de BYOP, pero A mí me gustaba más en este orden. Así que las he empalmado y os vamos a dejar con esto y que penséis un poquito en todas estas cosas. Hasta la semana que viene, que te hablamos de qué es lo que tenemos la semana que viene. No es que tenemos la semana que viene, chicos, que tenemos la semana que viene, no lo sabemos. No lo sabemos porque no miramos el calendario. Vamos a mirar el calendario. Básicamente, sí. ¡Oh! La semana que viene viene en Caos Urbano. ¡Oh! Pues hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego, chao.